hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. De Rensis, ayer. Buenos días. Seguramente con las cosas que pasan, hablar de calidad institucional debe resultar hasta, a lo mejor, fuera de tiempo y de forma. Sin embargo, es el episodio central de la vida institucional argentina. Porque la calidad nuestra se demuestra en cada una de las cosas que hacen nuestros legisladores y en cada uno de los comportamientos. Algunos que juegan a ver quién es más macho que el otro y se desafían a pelear afuera. Otros que llevan una representatividad de cualquier personaje, en este caso de Christine Lagarde, como queriendo impactar con su gigantografía. Otros que ponen carteles o banderas de Estados Unidos. Pero en el fondo, lo que se está haciendo es un show hacia aquellos que son sus votantes. Porque ¿cuál es la calidad institucional de un Congreso que ahora va a dejar de trabajar hasta marzo, y en marzo, cuando vuelvan, otra vez el Poder Ejecutivo irá sobre los que menos tienen con la reforma de la ley laboral? ¿Cuál es la calidad institucional de un país que detiene a cuatro extranjeros, supuestamente partícipes de disturbios, los deja en libertad y después empiezan a hacer declaraciones acerca de que hay que mandarlos a su país de origen a cada uno de ellos? ¿Cómo puede ser que si los tomaron infraganti, imaginariamente produciendo alguna situación, no estén detenidos por ser justamente extranjeros que vienen a hacer disturbios en la República? Nuestra calidad es de mediana a regular y de regular a mala, según las épocas en que nos toca vivir. Y esto pinta, de cuerpo entero, a una sociedad que está replegada, a una sociedad que no encuentra referentes y a una sociedad que ha entrado en una profunda crisis. Como se han tomado de moda los seguidores del proyecto de Londres, Washington y Tel Aviv, echar la culpa a los últimos 70 años, es que justamente la decadencia en la Argentina empezó cuando terminó uno de los regímenes, como el peronista, que había empezado a devolver la calidad institucional, porque a los que menos información tenía, a los que menos educación tenía, se los mandó a la escuela pública, se les enseñó y se les permitió que los hijos de los obreros fueran profesionales. En aquel tiempo, donde se le dio valor a la cultura, se ensayó también el desarrollo de la cultura nacional. Se ha perdido absolutamente ese derrotero. Estamos hablando de años y años de conflicto por cuestiones de salario, por cuestiones de reformas institucionales sobre la enseñanza que nunca se ponen de acuerdo. Es decir, hemos ido deteriorando constante y permanentemente lo que la Argentina tenía. Miren, un ejemplo simple son los ferrocarriles. De 44.000 kilómetros de vías férreas que teníamos, hoy tenemos 4.000. Es decir, nosotros mismos fuimos destrozando todo aquello que se desarrolló durante los años más felices de los argentinos. Del primer peronismo, el peronismo de los primeros 10 años, y del segundo peronismo, aquel que en el 73 llegó a dividir 50 y 50 con el trabajador, que hizo la ley de contrato de trabajo, que nacionalizó la boca de combustibles, que bajó la deuda externa, es decir, el segundo peronismo. Entre el primero y el segundo, Después vino una etapa donde los que se dijeron peronistas hicieron cualquier cosa menos peronismo. Y entonces, a partir también de esta confusión ideológica trasladada por los máximos dirigentes representantes del movimiento más popular, la Argentina ha perdido su brújula cultural, su brújula política y su brújula social como consecuencia de los desaciertos de esas políticas. Compartimos la responsabilidad entre peronistas y radicales del desastre y de la hecatombe. Pero tanto a los radicales como a los peronistas se le sumaron otras fuerzas minoritarias que usaron a una y a otra de las mayorías para poder hacer de las suyas, porque jamás hubiesen llegado con los votos. Y así entonces vemos que durante la primera época de Alfonsín, cuando tuvimos la gran oportunidad de producir el gran debate para que todos aquellos jueces que habían jurado por el Estatuto de la Revolución quedaran cesantes, se barajara y se diera de vuelta, aquellos que habían privilegiado primero un estatuto golpista antes que la Constitución Nacional, no, se los confirmó y se los dejó, al punto tal que uno de ellos que había jurado por eso llegó después a ser integrante de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Cristina. Ese mismo que perdió la memoria cuando alquilaba su departamento para la prostitución. Es decir, se ha perdido la calidad institucional en todos los niveles. Hoy, las Fuerzas Armadas, que son fuerzas desarmadas, tienen también una construcción totalmente diferente de gente que aspira a poder representar lo que ellos sienten, lo que eligieron como carrera, en un país que los tiene absolutamente arrumbrados y abandonados en cuanto a fuerza operativa de defensa. Aquellos que creen que sin las Fuerzas Armadas un país está seguro, confunden los malos militares con la necesidad de defensa que tiene un país. Y podemos tocar cualquiera de los ejes que usted quiera, pero estamos en una crisis profunda. Por lo tanto, pedirle a los diputados que sean fieles al mandato popular, pedirle a los dirigentes que se comporten como la sociedad espera que se comporten, es casi pedirle peras al olmo, porque la verdad, nosotros pertenecemos a esta sociedad que se vino destruyendo y que no queremos darnos cuenta en la profundidad de los problemas en que estamos. Ahora, esto va a continuar y solamente puede ser excepcional si algunos de los que se animan a ser candidatos se dan cuenta que no se trata de ganar una elección, sino de producir un cambio muy profundo. Y ese cambio profundo es cultural. Para poder producir ese cambio cultural hay que saber qué se quiere y a dónde se va. Lo contrario a eso es la improvisación. Por eso le da lo mismo ser funcionario de Menem, de Dualde, de Kirchner, y después decir que no tiene nada que ver con ellos y hacer una sociedad con Macri, como el caso de Felipe Solá, y después aparecer entonces diciendo de que ahora hay que estar junto a los movimientos sociales, por tomar un ejemplo simple, el de Felipe, pero podemos tomar a cualquiera de nuestros dirigentes que han pasado siendo funcionarios con todos los gobiernos y resulta que después se terminan yendo de todos los gobiernos repudiando como si ellos no hubieran sido. Si quieren otro caso, Julio Bárbaro, que desde el año 73 viene diciendo que el peronismo está acabado, pero cada vez que aparece un gobierno supuestamente peronista es funcionario. Es decir, esa dirigencia es la que también es un síntoma de la decadencia política en que está la Argentina. Les hice dos nombres simplemente para que usted se ilustre y piense o repiense la política nacional. Hay muchas cosas para cambiar en la Argentina, pero tenemos que empezar por nosotros, por los argentinos, para poder entender que el cambio empieza en cada uno de nosotros. No se trata de votar al menos malo, se trata alguna vez en la vida de hacer un esfuerzo para buscar a los mejores. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. No me queda muy claro por qué están en libertad los extranjeros detenidos por hacer lío en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Participar de los incidentes. Porque ahora buscan deportarlos a los extranjeros detenidos. Cosa que, lástima que no lo tenemos a Moner Sanso para preguntarle, porque yo tengo entendido que no los podés deportar si tienen documento nacional otorgado por el gobierno. Primero los tenés que detener, juzgarlo, ponerlos en prisión preventiva y después preguntar a sus respectivos países si aceptan la deportación. O sea que no es que nosotros de gracia muy propia decimos, ahora estos tres lo vamos a deportar, lo vamos a subir en un avión y lo vamos a mandar de vuelta porque no podemos hacerlo. Por lo tanto, se están metiendo en algo muy complicado. O lo explican bien, o lo hacen bien, o más vale que no digan nada. Lo mismo que Moró ayer mostrando una foto trucha en el... O le vendieron carne podrida y compró. No lo creo. Cosa que no creo en Moró, no lo creo. Un tipo con mucha cancha. No lo creo. Porque además lo replicaban también otros diputados K, que también mostraban la misma foto. Que yo no tengo duda que los que hacen lío siempre responden al alguna, poder de tu, alguna sí. ideología o alguno que les paga para hacer lío. Y si vos los veías, te da la sensación, y que me perdonen si no son los muchachos de Quebracho, que son los que siempre hacen este tipo de cosas. Pero lo cierto es que los líos existieron en el Congreso, los incidentes, pero lo de los la de deportar a los extranjeros no me suena como una cosa legal y verdadera cuando el juez los dejó en libertad. Hay que ver también por qué estaban ahí. Dejó a todos los que estaban detenidos. Demasiado rápido. No te demasiado rápido. No te sueltan tan rápido. Lo cual rápido. Es raro, porque si vos hiciste disturbio, bueno, quédense adentro hasta que el juez disponga lo contrario, se averigüen las causas y se decida qué hacer con ustedes. Bueno, pero lo cierto es que se aprobó la media sanción y que a partir del lunes, con la presencia de Duhovne, van a empezar a tratarlo en el Senado, el presupuesto 2019, y ayer se votó por mayoría simple en la Cámara de Diputados y quedó aprobada la media sanción del presupuesto. Un presupuesto que hay que leerlo muy profundamente para darse cuenta, a ver a dónde apunta y qué es lo que nos va a suceder el año que viene, que nos dicen que todo va a andar mejor después de los dos primeros meses. Yo no creo que sea así, pero bueno, tengamos un poco de fe y esperanza y en las fiestas brindaremos porque el 2019 sea mejor que el 2018. Un brindis que hacemos todos los años, todos los argentinos, y que nunca se nos cumple, lamentablemente. Con respecto a lo que decías de Moró, bueno, es habitual, ¿no? Moró hace años que ha descarrilado, ¿no? Ha sido el político radical menos votado en la historia de una elección presidencial. O sea, pinta de cuerpo entero, es un cadáver político, Morón. No merece ni que se lo tenga en cuenta en cuanto a su accionar, ¿no? Y no extraña el accionar de Moró justamente porque ha perdido el rumbo hace años, se ha colgado de la cola del tren del kirchnerismo hace mucho tiempo y bueno, acompaña cualquier cosa que, que le dicen que haga, ¿no? ¿No? Ni siquiera tiene la personalidad de exponer sus propias ideas. Es capaz de hacer eso y mucho más. Cuando fue uno de los puntales del alfonsinismo, sí, claro, en la época del gobierno de Alfonsín, claro, junto con todos los muchachos de la coordinadora. Y además fue, y lo digo en serio, un brillante diputado. Sí, sí. Sí, fue uno de los mejores oradores que tuvo la Unión Cívica Radical en el periodo de Alfonsín. Pero después de que se hizo cargo de la Caja PAN, él y la mujer... Descarriló. Descarriló. Completamente. A partir de ahí, no es el Leopoldo Moró que conocimos cuando, en la época de la dictadura, peleaba codo a codo con los muchachos peronistas que salían a las manifestaciones y a la calle. Leopoldo trata de volver al redil. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. Ayer hubo fútbol, Enrique. La presentación de Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana. Recordamos que el Halcón de Varela está buscando la instancia de semifinales de esta, de este certamen, que además es el único equipo argentino que ha quedado, porque bueno, en su momento San Lorenzo quedó afuera de manos de Nacional de Uruguay, y ayer en el partido de ida enfrentaba al Junior de Barranquilla, que tiene la particularidad que es uno de sus jugadores es el polémico, por decirlo así, no, suavemente, ¿no? Teófilo Gutiérrez, que así aquí en la Argentina supo jugar en Racing, en River y en Rosario Central en un muy breve paso. Bueno, él fue uno de los artífices de la victoria del Junior de Barranquilla, el equipo que dirige José Luis Comesaña, que es un viejo entrenador uruguayo que supo de estas lides pasar por muchos equipos, y hoy por hoy está dirigiendo en Colombia. Y está dándole la chance, por lo menos parcialmente, con esta victoria 2-0 en el partido de ida allí en Barranquilla, de llegar a semifinales, lo cual sería un logro, ¿no? No han sido muchas las oportunidades que el equipo barranquilleño tuvo la chance de llegar a instancias tan altas en un certamen internacional. Ayer, como le pasó al Palmeiras el otro día frente a Boca, en los últimos 10 minutos definió el partido el equipo colombiano cuando Defensa se estaba trayendo un muy buen empate. Bueno, pero primero a los 29 días y lo rubricó a los 45, ya en el tiempo adicionado por el árbitro Ricardo Márquez de Brasil. Rafael Pérez de penal le dieron la victoria a Junior de Barranquilla en el partido de ida de la semifinal de la Copa, de cuarto de final, perdón, de la Copa Sudamericana, buscando instancia de semifinal. El cuadro está de la siguiente manera: Independiente Santa Fe y Deportivo Cali igualaron el partido de ida 1-1, van por la revancha ahora, y el ganador de ese encuentro, de esa llave, va a enfrentar al ganador del partido de Junior de Barranquilla ante Defensa y Justicia, que en el partido de ida, insistimos, ganó el equipo colombiano por 2-0. Por el otro lado, Atlético Paranaense le ganó al Bahía de Brasil, los dos equipos brasileños, 1-0 en el partido de ida, y Nacional y Fluminense igualaron 1-1. Casi está dado, de no ocurrir nada raro, que dos equipos brasileños puedan llegar a jugar la final de la Copa Sudamericana, lo cual indica del poderío hoy por hoy del país brasilero en cuanto al fútbol, porque más allá de resultados, si uno hace el análisis respecto de lo que está pasando en la Copa Libertadores, también tienen chance de jugar dos brasileros la final, porque no lo vemos por muerto al Palmeiras, y Grêmio está muy bien parado para encarar esa chance. Y no, así, no son dos partidos fáciles para ninguno, para de nada, nuestro, para ni para River ni para Boca. Exactamente, o sea, ¿quién te dice que por ahí tenemos finales? Los dos torneos más importantes a nivel internacional de Sudamérica, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, la chance de ver en ambos casos la final una final entre dos equipos brasileros. Esto lo digo porque evidentemente hace mucho tiempo que Brasil, que no renuncia a su estilo, que tiene una forma de jugar, de pensar más allá de lo que mostró el otro día Grêmio, que es un equipo distinto a lo que habitualmente exhiben cada equipo de Brasil, ¿no? Que es el buen juego, el toque de pelota, el hacer pesar el talento del jugador por encima de cualquier esquema táctico. Bueno, ese es un equipo distinto, un equipo que trabaja mucho, que por ahí no luce tanto, pero que es efectivo. Al punto tal que perdió en toda la Copa Libertadores un solo encuentro frente a Estudiantes de la Plata en instancias de octavos de final. Además no mostraron mucho los dos partidos, porque Boca ganó con un gol agónico, sí, gracias al cambio que hizo el mellizo, uh-huh, sobre la hora. Y Grêmio también, igual, con una jugada de pelota parada, uh-huh, cabecea a un defensor, le hace el gol a un Armani, que dejó de ser Superman, como decía ayer un matutino, sí, y se convirtió en Clark Kent. Exacto. Esperemos que para la gente de River vuelva a quitarse las gafas y se ponga el traje del paladín de la justicia de allí de Estados Unidos. Lo que quiere decir que allá en Brasil se puede dar cualquier resultado. No, sí, aparte no hay que descartar. Totalmente abierto los dos partidos. No hay que descartar nada, los resultados. Yo siempre digo... Sí pesa más Grêmio que hace... 5 partidos de la Copa que no pierde en su cancha. Claro, el tema es ese. Cuando vos tenés un equipo que está tácticamente trabajado como el Grêmio, tenés que buscar un plus, ¿no? En el rendimiento de los jugadores, bueno, distintas cosas. Igual está invicto en su estadio. En su estadio está invicto. En esta Libertadores. Bueno, eso es lo que va a tener que trabajar Gallardo en busca de la chance de llegar a la final. Yo no descarto nada, pero siempre digo que en este tipo de partidos donde vos vas mano a mano con el adversario, el partido de ida, si lo ganás, tenés casi el 50% del boleto para pasar a la siguiente instancia. Eso es fundamental. No importa el resultado, 1-0, 2-1, lo que sea, pero ganar. Vos tenés la tranquilidad, porque ¿qué es lo que pasa? Le trasladás psicológicamente la presión al adversario. Tu adversario, indefectiblemente, siendo local, te tiene que salir a atacar. Y si vos sos inteligente para plantear el partido, podés obtener ventajas, porque el rival o tu rival, el equipo adversario en la llave, tiene que salir a buscar el partido y indefectiblemente va a dejar espacios. Si vos sabés ocupar esos espacios, lo podés liquidar de contraataque. Es muy fácil, ahora, es muy sencillo. Grêmio tiene la ventaja de que ganó acá. Claro, ese es el punto. Boca ganó como local, va con un golcito, que no es gran cosa. Porque no, pero fíjate que en la instancia anterior, frente a Cruzeiro, tiene que meter un gol allá para complicarle la vida a su rival. No, yo creo que Boca va mucho... Tiene que ser un gol tempranero. El rival, claro, Palmeiras... No, el de Boca, tiene que ser un gol tempranero. Bueno, ahí sí, lo que pasa es que ahí liquida el partido. Ahí liquida la serie. El tema es que no vaya a hacer cosa que se dé al revés. Y el gol tempranero sea del Palmeiras. Ahí va a ser difícil aguantarlo. Yo recuerdo algún partido de Copa Libertadores cuando Boca lo dirigía a Menotti, que no le fue nada bien allá. Perdió 6-1. Es decir, no es tan descabellado pensar que el Palmeiras pueda hacer 3 goles y pasar directamente a la final. Se puede dar todo. A lo que digo también es que Boca va con una tranquilidad muy importante, porque pasó en la instancia anterior, cuando jugó con Cruzeiro, que Boca fue, ganó 2-0 el partido de ida y fue muy tranquilo. Y por más que la gente del equipo brasileño boqueó especialmente a sus jugadores, que dijeron que le iban a hacer 4, no le hicieron más que 1, y encima en el final del partido Boca se lo empató. Yo no descarto nada. A mí me dio la sensación en este partido que ganó Boca 1-0. 2-0. Que el Palmeira vino a jugar un empate. Bueno, a llevarse... Ese es un error de planificación. Pero no me dio esa sensación. Pero no es de extrañar, porque el equipo brasileño lo dirige Luis Felipe Scolari, que fue campeón del mundo con Brasil en el 2012 en la Copa que se organizó en Japón-Corea en conjunto. Y ese es uno de los Brasil menos recordado de la historia, igual que el del 94, que también fue campeón, insólitamente. Ese Brasil que tenía a Bebeto, que tenía a Romario, tenía un equipo bárbaro y jugaba con Carlos Alberto Parreira y Mario Zagallo. Mario Zagallo fue campeón del mundo con Brasil en el 70 como técnico y en ese mundial fue de asistente de Carlos Alberto Parreira, un mediocre entrenador que tuvo la suerte de ser campeón del mundo y después nunca más hizo nada, insólitamente, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas. Yo no imagino a ningún entrenador que ha salido campeón del mundo, no sé, se me viene a la cabeza Menotti, siendo al técnico alterno, por ejemplo, no sé, se me ocurre a Ariel Holland, ¿no? El técnico independiente va a la selección y tiene como ayudante técnico a César Luis Menotti o a Carlos Salvador Bilardo. Imposible. No. Los egos, digo por los egos que tienen los entrenadores acá, ¿no? No, eso es casi imposible. No agarrarían el puesto. No, jamás. De ninguna manera. Sí pasa en el básquetbol. Sí pasa en el básquetbol. En el básquetbol tienen otra mentalidad. Pero además el ambiente es completamente distinto. O sea, Sergio Hernández puede tener a Julio Lamas, que fue técnico de la selección, como asistente técnico sin ningún problema. Y de hecho tuvo en su momento a Gonzalo García, el actual técnico de San Lorenzo, en el básquetbol, el tricampeón de la Liga Nacional, sin ningún problema, no hay ningún problema. Porque piensan de otra manera, es una dirección técnica en equipo. Bueno, ahí está. Donde están consustanciados y se consultan entre ellos. Bueno. Entonces, es muy distinto. Acá. Pero además, fíjate que cuando uno tiene la posibilidad de ver un partido de básquetbol, de los que transmiten de la Liga Nacional, el canal de cable que lo hace, y vos fíjate que a los técnicos se lo enfocan nada más que cuando van al minuto. Sí. Y en muchos de cuando los casos. Pide el minuto, lo llama para plantearle tácticamente la jugada en la pizarra. Y yo que transmití básquet, me acuerdo que había técnicos que no te dejaban poner el micrófono en el minuto. No, no te dejan. No te dejaban. Porque si no, se te escucha alguno y le cuenta al otro. Pero a mí me pasaba cuando transmitía el básquet que yo veía que el técnico adversario o el técnico local, cuando yo iba y ponía, miraba de reojo y yo veía que tenían una radio puesta. Yo veía que tenían la radio puesta, sintonizando nuestra transmisión, escuchando a ver qué decía el otro. El otro técnico. Bueno, una de las cosas simpáticas que me ha pasado, de las tantas anécdotas en este mundo del periodismo. La cuestión es que, volviendo al principio de nuestro comentario, la tiene difícil Defensa y Justicia, va a tener que trabajar mucho si quiere llegar a la semifinal. Perdió el partido de ida frente al Junior de Barranquilla, que sin ser un dechado de virtudes, es un equipo peligroso. Y no podés descuidarte porque además de ser un equipo peligroso, tiene un gran jugador, muy díscolo, pero un gran jugador como Teófilo Gutiérrez. Y eso, en un partido, en partidos como este, es una diferencia muy grande. Por ahí Defensa no tiene. No, si tiene los patitos en fila el día del partido, exacto, es peligroso. Claro, porque además no tiene Defensa y Justicia un jugador como Teófilo Gutiérrez. Entonces ahí está claramente en desventaja. Pero como digo yo, y como lo dijo hace mucho tiempo un técnico que es muy sabio en el fútbol, y lo dice permanentemente Miguel Russo, que dice, esto es fútbol. Como diciendo, acá puede pasar cualquier cosa, muchachos. No den por cerrado nada, porque el fútbol da muchas instancias distintas como para pensar que no se muere todo en un partido. Me viene a la memoria muy claramente cuando en el año 75 Independiente tenía que pasar, estaba jugando la instancia semifinal de la Copa Libertadores de ese año y había arrancado muy mal, casi prácticamente estaba eliminado porque jugaba semifinales. En aquel momento era grupos de tres, de un lado y del otro, para buscar la final de la Copa Libertadores, y jugó ese año con Cruzeiro, que tenía un equipo, no te cuento el equipo que tenía Cruzeiro. Para darte una idea, jugaba Nelinho en ese Cruzeiro, que era un jugador que pateaba la pelota de manera fantástica. Era el jugador que yo digo que cuando le pegaba la pelota, doblaba. Esa pelota cuando le pegaba a Nelinho, sí, doblaba. Si le dan el efecto que corresponde, exacto, la pelota dobla. Es un jugador extraordinario. Bueno, Messi lo hace. Exacto. Cuando patea los tiros libres, la pelota dobla. Bueno. Y el otro era Rosario Central de Argentina, que había pasado de esa instancia. Bueno, Independiente perdió el primer partido con Central 2-0, perdió en Brasil con Cruzeiro, estaba prácticamente eliminado. Tenía que jugar la revancha. Le gana Rosario Central 2-0 y necesitaba hacer un gol más de lo que había sufrido en Brasil con Cruzeiro para pasar a la final. Lo hizo y llegó a instancia de final y volvió a ganar ese año la Copa Libertadores. Por eso, digo, el fútbol ofrece muchísimas variantes para que uno diga, muchachos, no nos den por muerto antes que termine. Los partidos hay que jugarlos. Pero claro, cuando vos tenés una ventaja, eso psicológicamente siempre juega a favor. Por eso yo digo que el partido de ida lo tenés que ganar, como sea. Con el resultado que sea, pero hay que ganarlo porque eso te da, insisto, el 50% del pasaje al objetivo, que en este caso es la final del certamen internacional de turno, ¿no? Y bueno, quedan por jugarlos, y como decía Pepe Peña, si no me equivoco, Pepe Peña decía, el fútbol es un deporte dinámico, creo que decía Pepe. No, es el que lo decía, era Dante Panseri, que escribió el libro Fútbol, Dinámica de lo Impensado. Bueno. Exactamente, Dante Panseri, no Pepe Peña. Don Pepe, le adjudiqué una frase que no era suya. Pero además, Pepe Peña fue técnico, dirigió Huracán. Sí. Tuvo la malograda idea de decir que San Filippo tenía un balde en la cabeza. Bueno, al siguiente partido jugaron San Lorenzo Huracán. Y lo goleó. Y además hizo un gran partido San Filippo. ¿Qué pasó? Pepe Peña tuvo que dejar de ser técnico de Huracán. Y como dicen los burreros, los dos partidos hay que jugarle. Dicen los burreros, en la cancha se ven los pies. Exactamente. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Hoy cumple 51 años el planetario de la ciudad de Buenos Aires. El año pasado, hace exactamente un año, en un día como hoy, era reinaugurado el planetario a los 50 años de su creación. La nueva versión de la emblemática cúpula ubicada en Palermo cuenta con recursos visuales exteriores de 50 metros de pantallas LED, realidad virtual de una misión a Marte en las pantallas. Y a 50 años de su creación, el año pasado, fue reinaugurado con recursos visuales exteriores. Es la extraordinaria sala de espectáculos donde el planetario cuenta con un óptico japonés que proyecta la cúpula del cielo estrellado terrestre y las constelaciones más alejadas. Vecinos seleccionados entre 2000 asistieron a la reinauguración y observaron una sesión abreviada y recorrieron junto a la reta la galería circular que sirve de museo. El planetario es uno de los lugares más simbólicos e históricos de Buenos Aires y combina la modernidad con el espacio público. Es uno de los paseos más concurridos de la ciudad, con más de 300.000 visitantes al año. Hoy el planetario cumple 51 años de vida y es un paseo que si usted no lo ha hecho con sus chicos, con sus hijos, con sus nietos, tiene que llevarlos a ver esta maravilla, porque realmente es uno de los grandes espectáculos y es de los más baratos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Muy feliz 51 años, querido planetario de Buenos Aires. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hoy conmemoramos el Día de los Cafés Notables en la Argentina. Conocerlos, compartir la atmósfera amable de las charlas de café disfrutando de un clásico cortado, es ritual obligado para los habitantes de la ciudad y una experiencia imperdible para los viajeros que llegan a nuestra metrópoli. El 26 de octubre se celebra todos los años el Día de los Cafés de Buenos Aires, ya que en esa misma fecha de 1894 fue inaugurada la entrada por la Avenida de Mayo en el 825 del histórico Café Tortoni, que tenía la entrada por la calle Rivadavia y la sigue teniendo, pero no se utiliza. El café es una tradición argentina, como decía el escritor y poeta Carlos Warnes, que se lo conocía también por su seudónimo de César Bruto y que fue libretista de Tato Bores. En su poema El Café dice: el café ninguno sabe cuál fue el nombre puesto a fuego del perínclito gallego que un buen día lo instaló, y su estirpe luchadora cruza Dinchi y Lampalaguas, dando jugo de paraguas lo hizo rico y lo paró. El café es el lugar donde los porteños desparramamos nuestra amistad sobre la barra o en una mesa compartiendo un costado, y como también decía César Bruto en parte de ese poema, en sus mesas se leen cifras, pobres mesas tan maltrechas, corazones, letras, flechas y hasta incluso una adición. Y no es raro, lo habrán visto asomar, entre otras cosas, una frase cariñosa: Teresita ama a Ramón. Cacho, cantale al café. Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, villa y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La, la, la. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Una deportiva, Primo Carnera, el peso pesado más enorme del boxeo, un gigante del ring en el recuerdo. Nació en Sequals, Italia, el 26 de octubre de 1906. Falleció en esa misma ciudad el 29 de junio de 1967. Boxeador italiano, campeón mundial de los pesos pesados, muy popular en su tiempo, llegó a inspirar un personaje de historieta, Dick Fulmine. Nació, como dijimos, en Italia en 1906 y desde su nacimiento pudo observarse que Primo Carnera iba a ser un personaje poco común, ya que pesó al nacer nada menos que 8 kilos. Abandonó pronto la escuela y adquirió el oficio de carpintero. En 1924, con 18 años, medía 2 metros 5 y pesaba 125 kilos. En esa fecha emigró a Francia, donde trabajó en un circo en el papel de forzudo, y allí lo descubrió un veterano púgil, Paul Journet, quien le propuso que fuera boxeador. Una vez convencido, se lo presentó a León Sy, promotor parisino, de cuya mano comenzó a boxear. Su estilo era tosco, carente de toda técnica, pero su demoledora pegada le hizo pronto ganar fama. Peleó en las principales capitales europeas, y con la fama adquirida en sus combates europeos, viajó a los Estados Unidos. Apenas llegado, la mafia que controlaba el boxeo en aquella época vio en Carnera una mina de oro. Con una adecuada propaganda, celebró casi 30 combates en un solo año, todos ellos ante púgiles de segunda fila o sobornados para dejarse ganar. Pronto comenzó a hablarse de tongos, pero la fama de Carnera iba en aumento hasta que su carrera se vio truncada por un boxeador llamado Jim Maloney. Maloney era un buen púgil que no pudo llegar alto por tener una mandíbula frágil, pero su buen conocimiento del box le bastó para infligirle a Carnera una derrota humillante. La derrota ante Maloney supuso un desengaño serio para el propio Carnera, a quien sus triunfos amañados habían hecho creer a él mismo que era un gran púgil. Abatido, volvió a Europa y ahí se dedicó a tomar clases de boxeo. En esa fase, boxeó en Barcelona con Paulino Uscudún, a quien venció por puntos. En Europa no había muchos púgiles de clase y pronto le resultó pequeña. Regresa a Estados Unidos y en esta segunda etapa Carnera era ya un boxeador más pulido, sin llegar a ser exquisito. Al menos boxeaba con sentido y sus golpes no eran puñetazos lanzados a diestra y siniestra, sino golpes que buscaban siempre hacer daño. En 1931 empezaron a considerarlo seriamente para el combate por el título mundial. No obstante, el campeón en aquel momento era Max Schmeling, el alemán. Sí, que le ganó a Joe Louis. Sí, y no se consideró oportuno en el periodo de entreguerras enfrentar a dos púgiles de naciones amigas. En 1933 la carrera de carnera se teñirá de tragedia. En febrero se enfrentó en el Madison Square Garden a Ernie Schaff, campeón de la Armada estadounidense. Schaff había peleado previamente con Max Baer, quien le dio una tremenda paliza. Todavía no recuperado de ella, subió al ring ante Carnera. El combate no tuvo color. Schaff rehuyó constantemente a Carnera y el público comenzó a protestar. En un golpe no muy fuerte, Schaff se desplomó. Falleció a los 3 días y la prensa enseguida encontró carnada y comenzó a Carnera a aplicarle el mote de gigante asesino, y con esta publicidad lo catapultaron hacia la pelea por el título mundial. El 12 de octubre del 31, Jack Sharkey había derrotado a Carnera, pero este logró la revancha años más tarde. El choque con Sharkey llenó el estadio de Long Island el 29 de junio del 33. Carnera tumbó a su adversario en el sexto asalto y se proclamó campeón. Fueron meses de gloria hasta que el 15 de junio del 34 Max Baer lo derrotó en un combate épico que terminó en el 11º asalto con los dos púgiles tendidos en la lona. Carnera acabó en el rincón derrotado y aquí comenzó el declive. A Joe Louis le duró apenas 6 asaltos. Carnera se retiró del boxeo y comenzó a practicar la lucha libre estadounidense e intervino en varios papeles de forzudo en películas de Hollywood. Falleció de cáncer el 29 de junio de 1967. En el cortejo fúnebre en su patria, Italia, todo Sequals, su terruño, estaba presente. Se había ido un hombre bueno. No en vano, sus compatriotas lo llamaban el gigante bonachón. Llegó aquí a luchar con Martín Caradagian, sí, también Primo Carnera. En la época que hacía eso mismo. Exacto, ya. Exacto. Primo Carnera, el gigante del ring, un boxeador mediocre que llegó a campeón del mundo de los pesos pesados y tuvo el brillo efímero como la luz de un fósforo. Edmundo Rivero le canta a los grandes del ring. Por esos campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galíndez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron a la luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gong marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Vamos a recordar un querido amigo que se nos fue hace 7 años. Francisco Solano López, gran dibujante de historietas argentino, creador con Héctor Germano Oesterheld de un clásico de la historieta que dio la vuelta al mundo, El Eternauta. Francisco Solano López nació en Buenos Aires el 26 de octubre de 1928 y cumpliría años, y falleció en Buenos Aires el 12 de agosto de 2011. Uno de los dibujantes más importantes de la historieta argentina, siendo El Eternauta su obra más reconocida. Comparte el nombre con un antiguo líder paraguayo, Francisco Solano López, que nació en 1826 y murió en 1870, de quien era descendiente. La carrera de Solano López comienza en 1953, trabajaba en la editorial Columba con el guionista Roger Pla y realizaban la historieta Perico y Guillermina. Su dupla con el guionista Héctor Germano Oesterheld, nacido en 1919 y muerto en la ESMA en 1978, comienza en 1955, cuando reemplaza a otro gran dibujante, Campanini, y comienza a dibujar con Oesterheld la serie Bull Rocket de la revista Mystery. Formó parte después de la editorial Frontera, creada por Oesterheld desde el principio y siempre con guiones de Héctor Germán Oesterheld. Trabajaron juntos en la serie Yo es Onda y Rul de la Luna para la revista Frontera, Rolo el Marciano Adoptivo para Hora Cero, más numerosos episodios de Ernie Pike y El Cuaderno Rojo. En la editorial Oesterheld se ponía de acuerdo con los dibujantes acerca de las historietas en las que iban a trabajar. Solano López pidió trabajar en una serie que fuera de ciencia ficción, pero de un tono más realista que sus trabajos anteriores. Esto llevó a que Oesterheld creara el argumento del Eternauta, que aunque presenta elementos del género como las invasiones extraterrestres o armamentos fantasiosos, no pone el acento en estos, sino en las reacciones de personas comunes ante la tragedia descrita. La serie se comenzó a publicar en Hora Cero semanal el 4 de septiembre del 57 y se extendió hasta el número 106 2 años después. La historieta fue reeditada en numerosas ocasiones a lo largo del tiempo e incluso Oesterheld la recreó más adelante con otro gran dibujante y maravilloso artista plástico, Alberto Breccia, padre. Francisco Solano López se mudó a Europa entre el 63 y el 68, en donde trabajó para la editorial Fleetway, en las revistas Galaxus, en la historieta Galaxus, Kelly Ojo Mágico, Adam Eterno, Profesor Kraken y tantas más. Después regresó al país y volvió a trabajar para Columbia. El éxito de las reediciones del Eternauta lo reunió de nuevo con Oesterheld en el 76 para realizar el Eternauta 2 para la revista Scorpio. Oesterheld en ese entonces era militante de Montoneros y trasladó sus ideas a la situación de la historieta. Este trabajo llevó a la desaparición de Oesterheld durante el proceso de reorganización nacional que gobernaba dictatorialmente el país en ese entonces. En el 76, Solano López también comenzó a colaborar con Ricardo Barreiro, con quien produjo Slot Bar. Cuando, pese a su oposición, su hijo menor comenzó a militar en Montoneros temiendo por su vida, emigra con su familia en 1977 a España, donde produjo Ana e Historias Tristes. En 1980 dibuja la serie bélica Águila Negra con guión de Ray Collins, que es el seudónimo de un comisario de policía que era el jefe de prensa de la Policía Federal, para la revista Nippur Magnum de Columba, y en Superhumor publica Calle Corrientes con guión de Guillermo Sacomano. También creó Evaristo, la historia de Evaristo Meneses en historieta, con guión de Ray Collins. Se muda a Río de Janeiro y trabaja a distancia para editoriales estadounidenses, lo cual continúa al regresar a Buenos Aires, abarcando diversos géneros, y comienza a trabajar con Pablo Maistegui, quien firma como Paul, y junto a ese guionista vuelve a realizar una versión del Eternauta en el 97 con la historia El Mundo Arrepentido, situada luego del final de la primera, y está situada en uno de los incontables viajes que el protagonista asegura haber realizado antes de aparecer ante el guionista, su historia, y que fue publicada en la revista Nueva, editada en el interior del país y más adelante fue recopilada. En el 2001 vuelve a retomar el Eternauta, esta vez con una historia más ambiciosa, omitiendo por completo la continuación de la segunda parte. Se sitúa 40 años en el futuro en un Buenos Aires reconstruido por los invasores, donde masivos lavados cerebrales a los sobrevivientes hicieron a creer a la gente que la llegada fue pacífica y solo unos pocos resistentes conocen la verdad de la invasión. La intención de los autores fue retratar una forma diferente de dominación basada no en el poderío militar, sino en la manipulación de las masas. Solano López lo explicaba de esta manera: estamos echando una mirada sobre la actualidad basados en una metáfora explícita. El país invadido por extraterrestres que son en realidad las finanzas internacionales. En esta parte nos interesó mostrar cómo lograron los invasores perpetuar la dominación a través de los mecanismos de la democracia, tal como pasó en América Latina con Color de Melo o Alan García. Se comenzó a editar en julio de 2003 en 9 entregas. Dada su buena recepción, se continuó una nueva parte y la búsqueda de Elena, la esposa de Juan Salvo, perdida al final de la primera historia de 6 números publicados. Estaba previsto una reedición de toda esta historia en el 2006, pero en el 2007 Marcianeros llegó a publicarse recién en 2010 en 3 entregas. El 9 de octubre de 2008 fue declarado Solano López personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires y la ceremonia tuvo lugar en el Salón San Martín del Palacio Legislativo. Solano López falleció en la madrugada del viernes 12 de agosto de 2011 luego de una hemorragia cerebral de la que no pudo recuperarse, y en 2012 la Fundación Conex le otorgó un diploma al mérito post-mortem por su gran trayectoria como artista y dibujante gráfico. Francisco Solano López, maestro del dibujo, un inolvidable amigo, un inmortal por derecho propio. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Incidentes en el Congreso buscan deportar a los extranjeros detenidos que ya están en libertad. Migraciones ya inició el trámite administrativo de expulsión de los 4 extranjeros. El gobierno porteño negó que hubiera policías infiltrados en la protesta y tras la sanción en diputados el Senado comenzará a tratar el presupuesto el próximo lunes con la presencia del ministro Duhovne. Hallaron asesinado a un empresario italiano. Vivía en Palermo, desapareció el 12 de octubre y su cuerpo calcinado fue encontrado en la localidad de Zárate. 4 ministros irán a exponer a la Cámara Alta cuando se empiece a tratar el lunes el presupuesto. Con el objetivo final de tratar de convertirlo en ley, el 14 de noviembre el Senado iniciará el tratamiento del presupuesto con la presencia de Nicolás Dujovne y otros 3 ministros también irían a esa Cámara. El oficialismo necesita sumar 12 votos ajenos para convertir en ley la media sanción que salió de la Cámara de Diputados y que se convierta en presupuesto aprobado para el 2019. La foto que mostró Moró era del 2017, la imagen en la que se apoyó el diputado nacional por el kirchnerismo Leopoldo Moró para denunciar el supuesto policía de la ciudad de Buenos Aires que estaba facultado y estaba tratando de que infiltrado entre los activistas que protagonizaron los incidentes. Frente de la Victoria también otros diputados los presentaron esta misma foto. La foto había sido tomada en el 2007 por un fotógrafo de un portal de noticias durante una movilización por los 11 años de la desaparición de José López. Pichetto está a favor de expulsar a los extranjeros. Habría que haber echado a sus padres, dijo Eve de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo. Eve de Bonafini cruzó ayer por el destape en radio a Miguel Pichetto por sus declaraciones en cuanto a los extranjeros que delinquen. Si él quiere echar a los extranjeros, entonces habría que haber echado a sus padres, señaló Eve de Bonafín. El deporte en las noticias. Comienza hoy la 10ª fecha del fútbol de Primera División con 2 partidos a las 19. En Victoria, Tigre recibe a Lanús, arbitraje de Facundo Tello Figueroa por el equipo que dirige Mariano Echeverría. Tigre, Batalla, Caire, Canuto, Moiragui, Lucas Rodríguez, Galmarini, Pedriger, Jorge Ortiz, Cavalaro, Diego Morales y Federico González. Los 11 de Lanús, el granate que dirige Luis Ubeldía con Matías Ibáñez, Di Plácido, Tyler, Torsiglidi, Pasquini, Belmonte, Quiñón, De La Vega, Moreno, Lautaro Costa y el uruguayo Sebastián Rivas. Por su parte, a las 21 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán busca recuperarse de su derrota ante Independiente, recibe a Colón de Santa Fe, que viene de ganarle a River. El equipo de Gustavo Alfaro con Marcos Díaz, Chimino, Salcedo, Mancinelli y Pablo Álvarez, Auski, Damonte, Iván Rossi, Andrés Roa, el colombiano, Lucas Gamba y Diego Mendoza. Los 11 Zabaleros, que dirigen Eduardo Domínguez con Burián, Toledo, Godoy, Olivera Escobar, Fritzler, Chancalay, Franco Zuculini, Heredia, Marcelo Estigarribia y Javier Correa. Insisto, el partido comienza a las 21 y va a dirigir Darío Herrera. En cuanto al boxeo, tenemos 2 programaciones muy interesantes y ambas televisadas hoy por la noche. Por un lado, a partir de las 23 por el canal Teis Sport, el campeón latino interino welter de la Organización Mundial de Boxeo, el santafesino Diego Chacarero Ramírez, 23 años y un récord de 16 victorias, un empate y sin derrotas, 4 por nocaut. Primero en el ranking argentino, va a defender por tercera vez su cetro ante el porteño Damián Popi Fernández, 28 años, 9 victorias, una derrota, un empate y sin derrotas, 4 por nocaut, décimo en el escalafón. En el combate central de la velada que se va a efectuar en el Club Central de Coronda, Santa Fe. Por otro lado, desde las 23 y televisado por TNT Sport, se van a enfrentar en el Club El Porvenir de Quilmes, sin exponer sus coronas, los campeones argentinos Super Mosca y Gallo. El bonaerense Daniel El Pumita Martínez, ex olímpico en Río, va a enfrentar al tucumano Carlos Badboy Ruiz a 10 vueltas encuadrados en la categoría Super Mosca. Y en lo que tiene que ver con el tenis, se van a llevar a cabo hoy los cuartos de final del martes 500 de Basilea, donde sobresale el partido que va a disputar Roger Federer, máximo favorito a obtener el título, que se va a topar con el francés Gilles Simon. Los otros partidos van a ser los que van a jugar Taylor Fritz, de Estados Unidos, ante Marius Copil de Rumania, Roberto Bautista Agut de España ante Alexander Zverev de Alemania y el griego Stefanos Tsitsipas ante el ruso Daniil Medvedev. En tanto, en el ATP 500 de Viena. Se van a disputar estos partidos también correspondientes a la instancia de cuartos de final. Dominic Thiem de Austria, número uno a ganar el título ante Kei Nishikori de Japón, quinto en este certamen para ganarlo. El croata Borna Koric ante el sudafricano Kevin Anderson. Mikhail Kuzmin de Kazajistán ante Marton Fucsovics de Hungría. Y Fernando Verdasco de España va a enfrentar a uno de los mejores tenistas del circuito, el francés Gael Monfils. Macri contento con la media sanción conseguida. Lamentó los incidentes registrados. La media sanción del presupuesto conseguida por el oficialismo en la madrugada de ayer generó el beneplácito del presidente expresado en la reunión de gabinete realizada ayer por la mañana. Dijo, hay sectores que buscan volver al pasado como sea. Mientras tanto, a la noche la primera dama y su hijita se fueron a ver a Shakira en el festival. Rogelio Frigerio no descartó que pueda plantearse la actualización del fondo del conurbano. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aceptó ayer que se puede llegar a plantear, y creo que con justicia por parte de la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de actualizar los montos del fondo del conurbano bonaerense, dado que evidentemente ha quedado desfasado por la inflación. Compromiso para votar que los jueces paguen ganancias. Luego del pedido de un diputado de la oposición para tratar el proyecto radical para que los jueces paguen ganancias, el PRO se comprometió a tratar el tema en la próxima sesión de la Cámara Baja. Media sanción de diputados exceptuaron al campo de bienes personales. El oficialismo logró darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma de bienes personales, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que suba el patrimonio declarado. Y la principal novedad fue que el campo seguirá fuera del alcance de este gravamen. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Me imagino que hoy vas a arrancar con Quiroga, con su asesinato de ayer. Necesito un poco más de retorno, por favor. ¿Me escuchás, Miguel? Sí. Me imagino que hoy arrancarás con Quiroga, que ayer fue el asesinato. Mirá, voy a hablar de Quiroga, pero ya esta es una historia de la que hemos hablado bastante. Sí. Y es conocido, y es conocido por todos. El asesinato de Quiroga en realidad fue en el mes de febrero. De cualquier manera, vale la pena siempre hablar de don Facundo. Que O recordar por lo menos que ayer fue la fecha que lo asesinaron. Bueno, primero voy a hablar de lo que tengo preparado. Sí, señor. Vos sabés que no voy a hablar de propia historia argentina, sino que voy a hablar de la historia de la viruela. Ah, mirá vos. Vos sabés que esta es una enfermedad que hemos sufrido muchos de los que aún vivimos. Y era una epidemia, hasta que se inventó la vacuna, una epidemia peligrosa. Muy peligrosa. Y vos sabés que recién el 26 de octubre de 1977, estamos hablando no hace muchos años, no hace 50 años, sí, se detectó en Somalia un enfermo de viruela, el último caso en el mundo que durante siglos había sembrado terror y causado la muerte de millones de personas, solo en el siglo XX, mira vos, estamos hablando del siglo pasado, 300 millones de personas se calculan que murieron a causa de la viruela. Sí, sobre todo la viruela negra, que es terrible, porque la que sufríamos nosotros cuando éramos chicos es más benigna, la viruela boba. Sí, era muy común, y todavía lo es, encontrar picados de viruela. Sí. Vos sabés que en 1978, para hablar de la historia de la vacuna, se produjo un caso más. Fue un accidente por mala manipulación del virus en un laboratorio de Gran Bretaña. La fotógrafa médica Janet Parker contrae el virus y falleció el 11 de septiembre del año 78. Y en el mes de mayo de 1980, en una reunión histórica, la Asamblea Mundial de la Salud pudo declarar solemnemente que se había alcanzado el objetivo cero. La viruela había sido erradicada de la Tierra. Se trata de la primera enfermedad totalmente vencida por el hombre, gracias a una acción mundial concertada. Hubo un plan de asignación de recursos, metas, programas de vacunaciones y técnicas de vigilancia de casos. Esto constituye un ejemplo admirable de lo que puede conseguir la humanidad cuando todas las naciones del mundo aunan sus esfuerzos en pos de un mismo logro. Vos sabés que tiene su historia la vacuna. Dice la historia que Lady Mary Wortley Montagu, allá por 1717, era una mujer muy, muy aristocrática, escritora, viajera, y tenía en la piel cicatrices de viruela. Había visto morir a su hermano a causa de la viruela, y en un viaje que hizo a Turquía en 1716 observó cómo las mujeres circasianas que ella conoció allá no tenían viruela. Estas mujeres que habitaban en Circasia, región caucásica que abarca Rusia y Turquía, dicen que ellas son las mujeres más hermosas del planeta. Y un poquitito aparte, dicen que son mujeres que transpiran pasión y sensualidad y cuya virtud mayor es la magia sexual que posee. El mito dice que no hay nada comparable en el mundo a una noche de pasión con una circasiana. Ah, mirá vos. Vayamos a lo nuestro. Lady Montagu comprobó que todos los circasianos se pinchaban con agujas impregnadas en pus de viruela de las vacas, no contraían nunca la enfermedad. Hizo inocular a sus hijos y a su regreso a Inglaterra repitió y divulgó el procedimiento, entre otras personas, siendo este uno de los mayores aportes a la introducción de lo que después sería la vacuna. A pesar del éxito obtenido por ella, no fue suficiente para evitarle la oposición, tanto de la iglesia como de la clase médica, que siguió desconfiando del método, hasta que otro inglés, el científico Edward Jenner, llamado padre de la inmunología, en 1796, 80 años después que Lady Mary logró la vacuna, y más o menos un método parecido, porque es a partir del compox encontrado en los pezones de la vaca de Gloucester, lo mismo que Lady Montagu. La viruela fue traída a América por los europeos y la vacuna la introdujo por primera vez en Argentina el sacerdote Saturnino Segurola en 1805, quien bajo su famoso pacará, que se encontraba en la esquina de las hoy calles Juan y Baldomero Fernández Moreno, aclaremos que todavía hay allí replantado un retoño, aplicaba sus vacunas. El virrey Sobremontes creó el primer centro de vacunación y se dedicaron a difundirla, entre otros los médicos, bueno, este era protomédico, Miguel O'Gorman, era el tío de Camila, Cosme Argeriz, Francisco Muñiz, Pedro Serrano, Claudio Mamerto Cuenca, Francisco Rodríguez Amoedo, Pablo de Villanueva y Juan Manuel de Rosas. Vos sabés que Rosas para se hizo vacunar él y obligó a los indios a vacunarse. Atestiguaba el cacique Pincén, decía, Juan Manuel era muy bueno pero muy loco. Le regalaba potrancas, pero un gringo que él traía nos debía tajear el brazo. Según él, era un gualicho grande contra la viruela y algo de cierto debió de ser porque no hubo más viruelas por entonces. El 4 de enero de 1832, Rosas recibió una distinción de la Real Sociedad Jenneriana de Londres, designando a Rosas miembro honorario en obsequio a los grandes servicios que ha rendido a la causa de la humanidad, introduciendo en el mejor éxito la vacuna entre los indígenas del país. Avísenle a Miguel que yo también me voy a ir para Rusia a conocer una circasiana, porque para mí otra cosa no fue haber allá. Y yendo a Facundo Quiroga, Facundo fue asesinado allá en Barranca Yaco en el mes de febrero, pero hoy, un 26 de octubre, un día como hoy, pero de 1837, fueron ejecutados públicamente en Buenos Aires sus asesinos. Fueron asesinados los hermanos Reinafé, José Vicente y Guillermo Reinafé, otro hermano José Antonio Reinafé, que había escapado a Chile para ser juzgado, pero es capturado y reenviado a Buenos Aires, murió en la cárcel, no pudo ser fusilado. Y como vos bien decías, el 26 de octubre de 1837, en la Plaza de la Victoria, es decir, en Plaza de Mayo, rodeada de tropas, al mando del general Agustín Pinedo, y una inmensa multitud, entre los que no había pocas mujeres, espera los edificios ver el fusilamiento y subir al patíbulo. Allí se lee la sentencia bajo los arcos del cabildo y son fusilados los hermanos Reinafé, el capitán Santos Pérez, al que se le dio una silla porque no podía tenerse en pie, que fue el capitán de la partida que asesinó allá en Barranca Yacos a don Juan Facundo Quiroga. Junto con el capitán Santos Pérez fueron fusilados también tres soldados que habían ido con él en aquella famosa partida en la que fue asesinado Facundo Quiroga. De la condena que tuvieron los 17 soldados, solo tres pudieron ser fusilados porque los otros no fueron capturados. Es decir, esta es la historia que ocurrió un día como hoy, allá por 1837. Yo tengo otra historia para contarte. Vos sabés que estamos en Palermo, la capital de Sicilia, donde a Garibaldi se le rinden, por supuesto, todos los homenajes. El teatro principal aquí se llama Garibaldi, las plazas se llaman Garibaldi. Claro, para los italianos fue un patriota, para nosotros fue un mercenario al servicio de la masonería, ¿no? Un verdadero pirata asesino, porque hizo desastres acá en el litoral argentino. Sus hombres violaban mujeres, saqueaban, era un saqueador. América tiene, y especialmente nuestra parte, tiene un muy ingrato recuerdo. Nosotros también tenemos una plaza Garibaldi, le llamamos Plaza Italia, pero en realidad esa plaza es un homenaje a Giuseppe Garibaldi. Con un gran monumento que le hicieron los italianos, porque para los italianos, repito, es una especie de héroe nacional, ¿no? No, es un héroe nacional. Italia debe a él gran parte de su unidad, pero la realidad es que acá en América hacerle homenaje a Garibaldi es hacerle un homenaje a la viruela, ¿no? Y en un caballo rampante cuando no andaba a caballo. Y bueno, Miguel, así se escribe la historia. Será hasta el viernes que viene, te saludamos. Un abrazo grande, avísame si conoces alguna circasiana. Chao. Miguel, te escuchamos. No, yo estoy escuchando, haciendo la pausa para después escuchar a los oyentes. 20 y 58. Gremios Argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Decíamos hoy temprano acerca de la calidad de vida institucional de la Argentina y hablábamos también acerca de las condiciones de nuestros dirigentes políticos de producir determinados mamarrachos creyendo que con eso hacen un show y una puesta en escena para defender imaginarias batallas, cuando en realidad a la hora de tener que conducir políticamente al sector que representan pegan cada salto que son increíbles. Poníamos dos ejemplos, ¿no? El de Felipe y el de Barro, por nombrar algunos, simplemente dentro del peronismo, pero lo encontramos absolutamente en todo. Fíjense ustedes lo que pasa con Moró, hoy legislador del sector de Cristina Fernández, candidato a presidente, el menos votado de la historia del radicalismo, pero candidato a presidente de los radicales, y además engancharse con algo que no era cierto, es decir, mostrar una fotografía que apareció por las redes sociales de un policía, pero de otra cosa, de otro año y de otro episodio, y no chequear eso y permitirse entonces él también asumir como una verdad revelada algo que viene de las redes sociales. Tantas veces hemos dicho, Diego, que las redes sociales tienen un tremendo porcentaje de cuestiones no chequeadas. Bueno, que este papelón que hacen los legisladores mostrando un sargento de la policía de otra ocasión hace que todo esto se ponga en duda, es decir, que todo lo que está pasando a nivel de nuestra dirigencia sea cuestionable. Pero si es cuestionable nuestra justicia, si es cuestionable la prensa, si es cuestionable todo, debe ser porque la crisis es muy profunda. Y de eso le queremos preguntar a los oyentes. Es decir, por nuestra calidad institucional y por cómo somos nosotros como sociedad. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? ¿Quién es? Escucha, Augusto. Sí, si me suben un poquito el retorno me va a ser mejor. Sí, lo escucho. Sí, mire, bueno, mire, si bien la foto que mostró Moró fue de diciembre pasado, está claro que la policía se disfraza de anarquista para intervenir y para pudrir las manifestaciones cuando se vota algo importante. Porque, no intervino la policía cuando se hizo ese movimiento de las mujeres que fue multitudinario, y ahí no se metieron a pudrirla. Pero en este caso, si bien la foto es de diciembre pasado, cuando se votó el tema de las jubilaciones, es real, la policía interviene. No, pero está bien, pero lo que no se puede enganchar un diputado de la Nación. Pero lo que quiere demostrar. Ninguno de los diputados, ¿eh? Me refiero, no se le escapa. No pueden llevar una demostración de que con la bandera norteamericana vamos a producir algún cambio. Escúcheme, o vamos a producir algún impacto. Son cosas para el show político, pero que no nos dan resultado, ¿no? Eso un periodista serio no lo tiene que tomar en cuenta. Lo principal es que la policía interviene en las manifestaciones para desalentarlas. Eso es lo que tiene que ver un periodista serio y no hacer un comentario. Yo creo que la policía de la ciudad, que es la que participa en los episodios, es una parte de la historia. Por eso Bullrich se sacó el problema nacional de encima y se lo tiró a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, todos los detenidos, que ahora le corra eso por parte de la ciudad. De todos los detenidos, ninguno era que participó en tirar piedras. Al periodista de la Garganta Poderosa le plantaron una barreta. Están plantando para después... Ahora puede ser también una pregunta histórica, ¿no? Si dos venezolanos, dos hermanos, supuestamente están viviendo en la Argentina, digamos, exiliados porque allá no les fue bien, ¿se prestarían a tirar piedras contra un gobierno que los recibió? Es todo muy raro. Escúcheme, el juez lo soltó porque no hay ninguna prueba, a ver si me entiende. Es mentira. No, yo me entiendo, no se ponga nervioso porque yo no tengo la culpa de que no haya pruebas. Los cazan al voleo y los acusan gratuitamente y no han hecho nada. Claro, eso puede ser también, ¿sí? No, es así. Ese es el accionar de la policía. Bueno, lo saludo. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez, Miguel. ¿Me escucha, joven? Miguel, esta gente, este pensamiento se va a quedar 100 años, Miguel. estoy convencido. ¿Sabe por qué? Ayer, que fue un día trascendente, ayer a las 4:15 de la mañana, antes que usted llame a las 6, la diputada Camaño resumió el proyecto firmado como una masacre social. Inclusive, sí, bueno, puede ser, ¿no? No puede ser. Lo que ocurre es que con el show y con la represión inventada o no inventada, hablamos de otra cosa, ¿no? Estamos hablando, sí, como dijo Diego, lo primero que dijo Diego hoy apenas empezó el programa, se tienen que ir dos paraguayos. Ayer estuvo Moner Sanz, en vez de preguntarle qué opinaba, estuvo hablando media hora de cuadernitos. ¿Sabe qué dice lo que se firmó ayer? Está subrayando el vaciamiento y la liquidación del Banco Provincia. Y estamos hablando... Sí, claro. Y del Banco Nación, lo dijimos ayer. Sí, señor, y estamos hablando de dos... Por favor, Además, lo que dijo Camaño, que esto vale la pena... ella, como diputada que nacional, pero que vive en la provincia de Buenos Aires, habló de defender a la provincia, o sea, indirectamente al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así es. Que le produce un vaciamiento con todo esto, mientras los oficialistas miraban para otro lado, ¿no? Mire, después de haber escuchado el ayudante de campo de Villa Dálmine, como escuché esta mañana, tiene una dilatación testicular, es bueno recordar que ayer se firmó un convenio con el gobierno inglés de una nueva relación entre paréntesis sobre las Malvinas. Después no se olviden de pasar la musiquita de las Malvinas y de que ahora llame algún oyente y diga hay que volver a Perón, se van a quedar 100 años. Esta gente se va a quedar 100 años. Seguimos hablando, no le puedo decir de qué seguimos, tengo que decirle estupideces. Se deben estar... Ahora, usted se da cuenta que esta profundidad de la crisis, por eso dije, no es solamente de la dirigencia, sino de toda nuestra sociedad. Y esto se arregla simplemente, como decíamos ayer, ahí con cultura. Ahora, la cultura no se puede sacar por decreto, ¿no? Nada más, se quedan 100 años, Miguel. Gracias, le mando un abrazo. ¿Cuándo vuelve, Miguel? Adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Muy buen día, ¿cómo estás, Miguel? Mira, acá viendo cómo... En todas partes se cuece nada. Vos sabés que acá también en Italia hay problemas, como hay problemas en toda Europa. Y estaba viendo el otro día que los ingleses quieren replantearse otra vez la salida que han tenido del mercado común europeo y están pidiendo una nueva consulta popular porque parece que las cosas no les funcionan muy bien. Y por otro lado, la advertencia que hizo Putin acerca de esta ruptura del pacto de no proliferación nuclear entre Estados Unidos y los rusos, ¿no? Ah, sí, correcto. Hay una serie de resistencias en Inglaterra, especialmente de sectores que se ven que se van a ver afectados con la retirada de ellos, que tenían acuerdos y negocios en conjunto con la Europa continental y que están a través de la gente que se ve afectada en sus intereses personales, replanteando una posibilidad de un nuevo referéndum, ¿no? Y además que el norte de Inglaterra, Escocia, ha dicho que ellos quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea y por lo tanto plantean también un referéndum nuevamente con el tema de la independencia de Escocia, que la última vez por escaso margen de voto triunfó el quedarse integrando al Reino Unido, pero ante esta circunstancia vuelve a tomar vuelo la alta probabilidad de una también fracturación del Reino Unido en este aspecto. Veremos cómo se resuelve, ¿no? Y además que las negociaciones por la salida del Brexit están estancadas y muy conflictuadas. Vos sabés que yo decía el otro día que le falta mucho a la dirigencia nuestra a nivel de entender la política de Estado, de entender estrategias internacionales, de saber cómo está funcionando el mundo, Y ahora en Buenos Aires se va a producir la cumbre del G20, donde vienen los dueños del mundo, el comillado esto, a ver qué cosas pueden sacar o cómo pueden seguir repartiéndose el poder universal. Sin embargo, nosotros seguimos sin entender por dónde está pasando y me parece que le falta mucho a nuestra dirigencia política en general, desde el presidente para abajo a todos los candidatos a reemplazarla, ¿no? Bueno, es evidente que hay un desconcierto total de la realidad del mundo en este momento en las dirigencias argentinas. No saben bien cómo está funcionando el sistema mundo. Es evidente que además el sistema político argentino se ha basado creyendo que son el ombligo del mundo y en la realidad nosotros no afectamos en lo más mínimo en lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Somos el 0,3% del comercio mundial, por lo tanto, si desaparecemos del comercio mundial no se va a mover un decibel de nada. Y en ese aspecto se tiene una clara demostración de la pérdida de importancia relativa del país y que además se ha visto también reducida dentro del continente americano, cuando Argentina era uno junto con Brasil de los ejes motores de las relaciones internacionales de la región. Hoy en día es inexistente Argentina a ese nivel. Entonces la Argentina se prende, digamos, hablando mal y pronto, se prende de todo proyecto que no le pertenece y que además va en contra de sus propios intereses. Por ejemplo, dedicarse a tratar de derribar el gobierno de Venezuela. Por ejemplo, trató en su momento y lo dijeron claramente, la actual administración y muchos candidatos de la oposición hablaron de integrarse a la famosa Alianza del Pacífico, y que hoy en día la Alianza del Pacífico prácticamente ha desaparecido también, o sea... Bueno, ahora con el resultado del domingo de Brasil, probablemente, si gana Bolsonaro, como dicen los encuestadores brasileños, va a haber un correlato con Macri. Dijo ayer en Río de Janeiro a Bolsonaro que espera tener una aceitada relación con Mauricio Macri. Así que tendremos que estar atentos a lo que está ocurriendo. Yo te sigo escuchando por internet, Carlos, así vos te espaldás sobre los temas que creas necesario, mientras le digo al operador que me saque del aire. Los saludo y vuelvo en un rato. Gracias igualmente. Bueno, otro punto muy complicado que hay que hablar es lo que está pasando con el tema de Centroamérica y Estados Unidos. Creo que ese es un punto muy claro, muy concreto para analizar y que ha visto que ha estallado en el mundo mediático este conflicto. Un conflicto que en el fondo se arrastra desde hace décadas, porque el atraso, el retroceso, la dependencia de Centroamérica de su poder central que está en Estados Unidos es tradicional. Además, la intervención norteamericana en toda esa región es desde el 1900 por acá, es totalmente innegable y no se puede desechar como parte de la política internacional de todos estos años. Y bueno, y estos estallidos que estamos viendo de grupos de desesperados que intentan arribar al sueño americano, sueño que ya también se ha desvanecido muchísimo para los propios norteamericanos, es realmente una clara demostración de que están subvirtiéndose todos los valores y que además es una situación conflictiva, pero básicamente yo entendería que el país que más se va a ver afectado en estos momentos es la República Mexicana, porque todos estos grupos de migrantes, ya se habla de que esta columna que salió de su lado de Honduras, ya de 7.500 personas, pero ahora ya se habla de que sale otra segunda columna hacia México. Y en principio, casi todos las entrevistas que le hacen a la gente esta que viene organizada, porque esto es evidente que hay algún poder internacional que está haciendo fuertemente lobby para que estos grupos salgan hacia Estados Unidos, se quiere quedar en México. O sea, es grave la situación. ¿Por qué? Porque México está también en una situación de crisis interna muy profunda. México también es un país del cual millones de mexicanos cruzan año a año la frontera para buscar trabajo de mucha menor calidad en Estados Unidos, especialmente en el sur, con el tema de las cosechas en el área de la agricultura. Y ahora le transfieren a México este conflicto también, que es la incorporación de miles y miles de personas en condiciones complicadísimas, que le desmantela toda la poca infraestructura de educación, de salud, etcétera, de poder acompañar a esta gente, que son el resultado de años y años de implementaciones erróneas y de aplicaciones de políticas, vuelvo a reiterar, dependientes y de dependencia de un poder central que prácticamente no los tiene en cuenta. Es muy importante entender este punto, ¿no? Y es muy importante también entender quiénes están detrás de esta movida, porque es evidente que estas organizaciones de ONG algún fin no santo están realizando estas manifestaciones y llevándolas realmente a una vía muerta, porque todo el mundo sabe perfectamente, y fundamentalmente el migrante sabe, que en Estados Unidos no van a ser bien recibidos, pero por algún motivo o razón que hay que analizarlo, se lanzan a esta aventura que yo creo que va a ser imposible que puedan ingresar a Estados Unidos. Sin olvidar de que en Estados Unidos viven entre 12 y 13 millones de ilegales, y de que todos los años millones de personas cruzan la frontera ilegalmente. O sea, también es importante entender y ver que la gran prensa está dándole una gran jugada a este movimiento, cuando sabemos que son apenas 7.500 personas, y si por año pasan millones hacia Estados Unidos, es evidente que es una cifra menor, pero que en este caso la prensa le ha dado un boom impresionante, porque absolutamente toda la prensa global occidental está hablando de este problema y está hablando de esta crisis humanitaria de este grupo de 7.000 personas solamente, cuando la realidad es que hay millones de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos y no tienen esta misma prensa y no tienen esta misma presencia tan masiva en los medios de comunicación como esta vez estamos viendo. Es evidente que acá se está jugando un partido también con la política interna de Estados Unidos, que es las elecciones de noviembre, las que llaman de medio término, en la que Donald Trump está siendo atacado furibundamente por los demócratas, y me parece que también muchos de las ONG estas que están administrando esta marcha tienen alguna relación con este sector de la política norteamericana, sector que en los últimos 25 años también ha participado totalmente en la creación del muro, porque el muro no lo inventó ni lo creó Donald Trump, el muro lo creó el presidente Clinton, un demócrata, y que después fue continuado por todas las demás administraciones, y que Obama fue el presidente de los últimos 20 años que más migrantes expulsó de Estados Unidos. O sea, acá también hay una hipocresía de los mismos norteamericanos en relación con este tema de las migraciones. Parece ser que únicamente el que persigue migrantes y el que impide que ingresen es Donald Trump. La realidad y los números demuestran que no es tan así, y de que en los últimos años, especialmente en la administración del Premio Nobel de la Paz Obama, esta gente aplicó mano dura y expulsó a millones de personas que habían ingresado ilegalmente al país. O sea, acá es muy parecido a lo que saben decir los palestinos de los dos grandes grupos políticos israelíes, ¿no? Cuando están los ortodoxos, que aplican mano dura, y cuando están los laboristas, también aplican mano dura, pero los palestinos saben decir, los laboristas usan mano de hierro, pero se ponen guante de seda. Esto es realmente una crisis humanitaria muy grave, pero vuelvo a reiterar, es consecuencia de años y años de explotación, de ser administrado estas regiones como simplemente una provincia en decadencia por parte de políticos totalmente ligados a Norteamérica, pero que además la corrupción y la delincuencia han hecho mella en estos estados que prácticamente ya son fallidos. Bueno, te agradezco, Carlos. Nos vemos en cualquier momento. Cómo no, un abrazo grande. Igual para ti. Buen fin de semana. Gracias. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hoy cumpliría años Abel Palermo, cantor e historiador del tango. Abel nació el 26 de octubre del 36, falleció el 18 de abril de 2014. Porteño, nacido en el barrio de Santa Rita, que se lo conocía popularmente como Floresta Norte, en una familia de descendientes de inmigrantes italianos. La música aparece muy temprano porque una tía, allá por la década del 30, fue una reconocida cantante popular llamada Tina Palermo, que estaba casada con el guitarrista Pascual Avena, que era un músico estable de Radio Belgrano. Era uno de los tantos acompañantes de cantores y cancionistas en todas las radios de la ciudad. Salió a su papá, que las iba de locutor, y a él le tiraba el canto. Trató de cantar y se presentaba en cuanto concurso había, hasta que se realizó un concurso en Canal 13, Proartel para cantores, y la final se hizo en el Luna Park y resultó ganador del premio, que era un contrato para actuar en los programas del 13. Al año siguiente trabajó en Canal 9 en Sábados Continuados con Antonio Carrizo. Después apareció un contrato bueno por un año y medio para trabajar en Radio Splendid, acompañado por la orquesta estable que dirigía Ángel Domínguez. Y en el 69 terminó haciendo radio y locales nocturnos. En uno de ellos, en La Querencia, estuvo mucho tiempo, pero ya estaba casado, tenía responsabilidades y no podía entregarse completamente al canto. Por lo tanto, se dedicó a estudiar canto y a tratar de ver dónde podía meter baza. Tuvo la oportunidad con Roberto Pancera, a quien conoció por Roberto Lambertucci, y Pancera, que era un talento por muchos años arreglador de Osvaldo Fresedo, lo puso bajo su tutela y con él grabó en 1969 un disco de 33 doble, tres tangos que le pertenecen en colaboración con Octavo Martingano, Aquellos que pecaron, Con la luz de tu mirada y Mis besos y tú, y también Miedo de Pancera y Ángel Cortese. Fue asimismo el último escalón donde Pancera lo acompañó con el órgano y lamentablemente por algún problema no salió a la venta, algo que se hizo costumbre en su carrera. En su trabajo le fue muy bien. Era jefe del servicio en el Instituto Odontológico Infantil hasta que con el golpe militar del 76, un interventor al que no le gustó su actividad política y gremial lo derivó al Hospital Posadas en Aedo, justo cuando se creó el servicio de laboratorio de prótesis, y allí terminó cómodamente hasta jubilarse. Con el arribo de la democracia se dedicó exclusivamente a la política. No obstante, cantaba por invitación de amigos, solo para compartir algunas horas y recordar cómo se cantaba, pero ya su carrera profesional había terminado. Como broche a su campaña y para darse un gusto, en el año 2005 grabó un disco compacto con el apoyo de Salvador Quique Greco y Pablo Agri, que presentó en el viejo Café Tortoni. Abel Palermo, uno de nuestros buenos cantores, que no tuvo suerte como para ser una gran estrella, un importante historiador del tango, un profesional de las prótesis dentales, que hizo una excelente carrera, y un compañero peronista. 4 años sin Abelito. Y lo vamos a recordar cantando Anoche. Amor, te vi pasar sin dolor, con otro querer y ser feliz tras ese escaparate de cristal, dorada, de metal y rubia. Tu coche que pasó me salpicó, una noche de fangar y lluvia. Anoche, mi amor, anoche te vi. Qué pálida tenés, tu tres marfil, forma que te a tus pies la vida vi. Envuelto en tu visón me presintió, temblando de ansiedad tu corazón. Yo estaba en el cordón desesperado, nublada la razón, deshilachado. Parida tenés, tu tez marfil, que extraña y que febril tu paridez. Anoche, tal vez, anoche mi bien, recién comprendí mal y lo que es vivir, morir sintiendo la ilusión que claudicó, vendiéndote a un bisón y a un coche, llorando por la noche en un rincón, cuando habla al corazón la noche. Anoche, mi amor, anoche te vi. Qué pálida tenés, tu tez marfil, qué extraña y qué febril tu asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de Denuncia Municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. El gran dibujante y empresario editorial Dante Quinternos en el recuerdo. Dante Quinternos nació en Buenos Aires el 26 de octubre de 1909 en una familia numerosa. Su padre Martín Quinternos, su madre Laura Raffo y sus tres hermanas Celia, Luisa y Laura. Su abuelo paterno Pedro era de origen piamontés y se había instalado en la zona de San Vicente, donde adquirió chacras para dedicarse al cultivo y comercialización de frutales. A los 14 años publicó sus primeros tres dibujos en la sección de lectores de Páginas de Columba, con un trazo dinámico y costumbrista. Las ilustraciones enfocaban las hazañas boxísticas del argentino Luis Argent Firpo, el toro salvaje de las Pampas, que con una trompada había logrado tirar a su contrincante, al norteamericano Jack Ramsey, fuera del ring. En el año 24, mientras cursaba los estudios secundarios en el Colegio Bernardino Rivadavia, se inició como ayudante de uno de los más grandes y famosos dibujantes humorísticos del momento, Diógenes el Mono Taborda. Y poco más tarde comenzó a colaborar con Arturo Lanteri, pionero de la historieta local. Ese año empezó a mandar sus dibujos a diferentes diarios porteños y paralelamente se dedicó a la práctica del boxeo y del remo. El 29 de julio de 1925 hizo su debut profesional como dibujante con la tira Panitruco, la que guionaba Carlos Leroy. Panitruco fue un personaje de historietas que se publicó en el suplemento y casi inmediatamente le siguieron Andanzas y Desventuras de Manolo 40 para la novela semanal. Don Fermín, que más tarde pasaría a llamarse Don Fierro y el Jefecito en 1926, El Mundo Argentino y Un Porteño Optimista, que sería rebautizada Las Aventuras de Don Gil Contento en 1927 para el diario Crítica. En el 28 ganó un concurso de historietas en forma compartida en la revista Caras y Caretas. El 19 de octubre del 28 en el diario Crítica y como personaje secundario de la tira Aventuras de Don Gil Contento, aparece por primera vez Patoruzú, originalmente llamado Curugua Curiguaguigua. Ese mismo día le cambió el nombre por el popular de Patoruzú. Después de viajar a Estados Unidos en 1933 y contactarse con los estudios Disney, llegó la consagración de Dante Quinterno en el 36, cuando apareció el primer número de la revista Patoruzú, que agotó en pocas horas los 100.000 ejemplares. En el 38 se casó con Rosa Schiaffino, con la que tuvo tres hijos, Dante, Walter y Mónica, y sus dibujos formaron parte del séptimo arte. El 20 de noviembre del 42 se estrenó en el cine Ambassador, el mismo día que una obra clave del cine nacional, La Guerra Gaucha, el corto de 15 minutos, Upa en Apuros, que fue su primer dibujo animado. Empezó a adquirir campos en las zonas de Cañuelas, Coronel Bráncer y Trenquelauquen y se convirtió prácticamente en ganadero y productor forestal, razón por la cual fundó la revista especializada Dinámica Rural y entre el 56 y 57 se abocó a construir un auto de modelo deportivo casi idéntico a los que suele conducir otro de sus hijos preferidos, Isidoro Cañones. En octubre de 68, en la celebración de la Bienal Mundial de la Historieta que se llevó a cabo en Buenos Aires, Quinterno se opuso terminantemente al uso de la imagen del indio Patoruzú en los afiches promocionales, portando portador de un perfil bajo, Quinterno declaró en un reportaje publicado en octubre en la revista Aconcagua lo siguiente: encontré a Porzuruzú después de haber estudiado la psicología de los indios que sobreviven en el país y me interesó especialmente el más bonachón y el más ingenuo. Dante Quinterno falleció a la edad de 93 años el miércoles 14 de mayo de 2003 y en octubre de 2003 se realizó una exposición retrospectiva de su obra en el Centro Cultural Recoleta. Dante Quinterno, pionero de la historieta y del dibujo animado argentino, un inmortal a través de su arte. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El FMI decide hoy si aprueba el nuevo auxilio financiero. Analizará en Washington la ampliación del acuerdo con la Argentina. El directorio del Fondo Monetario analiza hoy en Washington la ampliación del acuerdo con la Argentina para aumentar un auxilio financiero que alcanzará los 15.665 millones de dólares antes de fin de año. Oficialmente anunciaron desde el gobierno la ampliación de deuda por 900 millones de dólares. El gobierno colocó deuda por 815 millones de dólares en letras del Tesoro y bajó la tasa de anteriores colocaciones. Los insumos de laboratorio, según instituciones de diagnóstico médico, ya aumentaron un 31%. Empujadas por la suba del dólar, los insumos de laboratorio de análisis clínicos sufrieron un incremento del 32% en los primeros 8 meses del año, según reveló un estudio de la Cámara que agrupa a las instituciones de diagnóstico médico. La economía, según el INDEC, cayó un punto coma 6% en agosto, según comercios e industrias, de los que fueron los que más bajaron en sus ventas. La producción de bienes y servicios descendió 1.6% en agosto último y sumó el quinto mes consecutivo de indicadores negativos con fuertes bajas en comercios y manufacturas. En agosto, el INDEC dio cuenta de una baja interanual del 5% en el comercio mayorista y minorista, del 4.1% en la industria y del 3% en el transporte. Moderado rebote en el empleo de la construcción. Casi 420 mil puestos de trabajo registrados. La ciudad de Buenos Aires y en mayor medida la provincia de Santa Fe fueron las más relevantes en términos de creación de empleo sectorial en el mes de agosto. La ciudad aprobó su propio código electoral. La sanción de la legislatura porteña contempla también la paridad de género en las listas y el debate obligatorio de los candidatos. Fue aprobada por 49 votos a favor y 9 en contra. Las tarjetas de crédito suben el pago mínimo al 25%. Los emisores de tarjetas de crédito decidieron elevar el monto del pago mínimo hasta el 25% del vencimiento mensual. Una complicación extra para los consumidores que vienen ajustados con los pagos. El pago mínimo estaba entre el 8 y el 11%, pero desde ahora van a exigir el 25%. El resto podrá ser refinanciado con tasas superiores al 100%. El PJ Nacional sumó a Solá y a Daer en su mesa de acción política. Se extiende licencia por maternidad a 75 días. Y en la ciudad de Buenos Aires aprobaron licencia por paternidad para los padres por 45 días. Hugo Moyano amenazó con un paro de camioneros. Reclamaba la reapertura de las paritarias del sector. El jefe del gremio de camioneros, Hugo Moyano, advirtió que impulsará un paro si el miércoles los empresarios del sector no vienen con una propuesta aceptable de aumento salarial. El paro podría ser de 36 horas. El deporte en las noticias. Continuó la disputa en el día de ayer de la Liga de Europa, que viene a ser un símil de la Copa Sudamericana aquí en nuestros lares. Los principales resultados: por el grupo A, de Suiza le ganó al Bayer Leverkusen de Alemania 3-2. En tanto, esto por el grupo A. Por el grupo B, Leipzig alemán le ganó al Celtic Glasgow de Escocia 2-0. En el grupo C, la victoria del Zenit San Petersburgo 2-1 frente al Burdeos de Francia. Por el grupo D, el empate entre el Anderlecht de Bélgica y el Fenerbahçe de Turquía 2-2. Por el grupo E, gran victoria del Arsenal ante el Sporting Lisboa 1-0 como visitante. Por el grupo F, Betis le ganó de visitante al Milan en Italia por 2-1. Un tanto fue anotado por Giovanni Lo Celso, en tanto que el Pipita Higuaín hizo el gol del conjunto italiano. Por el grupo G, Villarreal le ganó 5-0 al Rapid de Viena de Austria, Villarreal de Español, Rangers de Escocia y Sparta de Moscú 0-0. Por el grupo H, el Frankfurt de Alemania superó al Apolón de Chipre 2-0 y el Olympique de Marsella cayó ante el Lazio de Italia por 3-1. Esto es el grupo H. El grupo I, Besiktas de Turquía 2, Genk de Bélgica 4. Y en tanto que por el grupo J, Sevilla le ganó 6-0 al Akhisar de Turquía y el Standard Lieja de Bélgica hizo lo propio con el Krasnodar de Rusia 2-1. Estos son los principales resultados de lo que tiene que ver con la Liga de Europa. En tanto, la Superliga, dábamos hace un rato los partidos con los que se inicia la décima fecha y esta va a continuar así. Mañana a las 15 en el Monumental, River Ardosivi de Mar del Plata, arbitraje de Andrés Merlos. 17:15 en La Plata, Gimnasia y Esgrima, Boca Juniors, Jorge Baliño. 20:30, dos partidos: Talleres de Córdoba, San Martín de Tucumán, Diego Aval. Unión en Santa Fe recibiendo a Godoy Cruz de Mendoza, Nazareno Araza. El domingo a las 11, Racing San Lorenzo, el clásico, lo va a arbitrar Fernando Rapalini. A las 13:15 en Paraná, Patronato Rosario Central, Nicolás La Molina. 15:30 en el José Amalfitani de Liniers, Vélez Belgrano de Córdoba, Pablo Dóbolo. 17:45 en el sur, Banfield Estudiante de La Plata, Silvio Truco. Y a las 20 en Tucumán, Atlético Independiente de Avellaneda, Patricio Lustó. Se cierra la fecha el lunes a las 19, juegan en Rosario Newell's Old Boys, Argentinos Juniors, Fabricio Llobet. Y a las 21 en San Juan, San Martín, Defensa y Justicia, Pablo Echavarría. Lo que tiene que ver con el básquetbol: la victoria en el repechaje, partido número 1 al mejor de 3, de Hispanoamericano frente a Boca Juniors por 81-73. En el día de mañana se juega el segundo encuentro del repechaje que están sosteniendo San Martín de Corrientes y Regatas de la misma provincia. El partido número 1 lo ganó el equipo de Regatas y ahora va por el segundo encuentro. En tanto, el domingo 28 se van a jugar 3 partidos que tienen que ver con este repechaje del Super 20, el torneo previo al comienzo de la Liga Nacional, que va a hacerlo en el mes de noviembre. Precisamente Boca va a enfrentar a Hispano Americano buscando la revancha de la derrota de ayer. Van a jugar también Quilmes de Mar del Plata frente a Weber Bahía y Olímpico de la Banda frente al Libertad de Sunchales. Aeronavegantes, cláusula gatillo para personal de aerolínea. Los aeronavegantes que trabajan para el grupo Aerolíneas Argentinas recibieron este mes una actualización salarial que impuso el aumento nominal acumulado al 40.5% en línea con la inflación oficial. Los docentes porteños paran por 36 horas, le dijeron no a la oferta salarial. La Unión de Trabajadores de Educación y la Asociación de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron ayer una oferta salarial del gobierno porteño que eleva al 30% el aumento para todo el año. El gobierno quiere mayor vínculo con los malvinenses, así lo expresó el canciller Fabri en Londres. El canciller manifestó esta intención para que los habitantes de las islas sientan que pueden llegar al continente para educarse, atenderse en temas de salud y realizar comercio. Iribarne irá a juicio oral y público. El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y ex gobernador provincial, Sergio Uribarri, irá a juicio oral y público entre el 29 de julio y el 22 de agosto del 2019 por una causa en la que se investiga el desvío de fondos públicos hacia terceros, entre los cuales estaba su cuñado. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Qué nos depara el deporte en el día de hoy? Más que en el día de hoy, el día domingo. Vos sabés que se está definiendo lo que es la Fórmula 1. Se va a correr el próximo fin, este fin de semana, se va a correr en el circuito Hermanos Rodríguez de México. Los Hermanos Rodríguez fueron grandes pilotos, de los pocos pilotos mexicanos que tuvo la categoría la Fórmula 1 hace muchísimos años. Hoy está el piloto mexicano Pérez de apellido. Y se va a disputar la que puede ser la jornada decisiva. El Gran Premio de México puede dictaminar, con si se dan los resultados, que Lewis Hamilton se corone por quinta vez como campeón del mundo de la categoría, de la máxima categoría que tiene el automovilismo mundial. Con este resultado, si es que se da, va a igualar a nuestro queridísimo e inolvidable Juan Manuel Fangio. ¿Sabes qué dijo Hamilton, el británico? Fangio es el padrino de todos los pilotos, ¿no? Destacando, ¿no?, la actuación de nuestro compatriota en aquellas épocas que nosotros señalábamos, justamente cuando se corría prácticamente con el autito de los picapiedras, ¿no? No, porque que además tenía que hacer los cambios. Exacto. El embrague, el no, freno. No tenía capa, todo, caja. Y además iba sentado, como estoy yo acá en la silla, con un gorrito de lona. Exacto. Sin casco, con antiparra. Exacto. Y terminaba con la cara negra de la tierra que recibía. Exacto. Pero ahora van acostados, con una protección extraordinaria. En aquel momento era suicida. Era suicida, sí. A las velocidades que andaban, que son velocidades iguales a las de ahora. Exacto. Porque han llegado a los 300 kilómetros en algunas carreras. Sí, sí. De hecho, hay muchos que recuerdan la muerte de Alberto Salotto, por eso lleva el Curbón Salotto, es precisamente en honor a aquel piloto que falleció. Bueno, me acuerdo de Nacis. Igual que la curva de Ascari. Claro, exacto. Alberto Ascari. Bueno, me acuerdo del Nacis Stefano que falleció corriendo el turismo carretera en el 73, fue campeón post-mortem, sí. Uno de los pocos campeones post-mortem, quizá el único que tuvo el automovilismo nacional, pero en el Fórmula 1 hay que recordar, a retratarse en el tiempo y recordar aquel accidente fatal que tuvo Ayrton Senna, que le costó la vida, aquel primero de mayo de 1994, que terminó con la vida de quien quizás hubiera sido también un múltiple campeón, como es Lewis Hamilton, como lo fue Michael Schumacher, bueno, infinidad Schumacher de pilotos. Fue el primero en batirle el récord a Fangio. Sí, tiene 7 campeonatos. Cuando le preguntaron, dijo, no comparen. Lo de que Fangio es otra dimensión. No, es otra cosa, claro. O sea, él admiraba a Fangio. No sí, sí, sí. Dijo, lo la, mío la mayoría es de los una pilotos. Pavada al lado sí, de los lo dijo Lewis Hamilton. La primera tanda de clasificación va a ser en el día de hoy, a las 12 de hora de nuestro país. La segunda se va a llevar a cabo también a las 16, pero de hora de nuestro país. Mañana se va a realizar 2 tandas de entrenamiento, una a las 12 del mediodía. La clasificación va a ir a las 15 y la carrera va a comenzar 15 y 10. El británico Hamilton tiene 346 unidades, seguido por Sebastián Vettel, el alemán, con 246, y Kimi Raikkonen, de Ferrari, el piloto de Ferrari, es tercero con 221 unidades. Aquí queda nada más que circunscripto la posibilidad de ser campeón a estos 3 pilotos, con menos chances para Raikkonen, que está dejando, dicho sea de paso, Ferrari, se va de la escudería del Cavallino rampante, y allí entonces queda la chance únicamente para Vettel, pero está muy complicado porque tiene que ganar y además no sumar unidades Lewis Hamilton para que se dé el milagro y el alemán vuelva a ser campeón del mundo. Está todo dado prácticamente para que Lewis Hamilton alcance el récord de Juan Manuel Fangio y esta temporada se corone campeón mundial de la Fórmula 1, la máxima categoría que tiene el automovilismo a nivel mundial. Y aparte, también el nivel de los autos es muy parejo, no, que el que agarró la punta no lo agarra más. Exacto, y Mercedes anda muy bien, ese aspecto, o sea que Mercedes estuvo mucho tiempo fuera de la Fórmula 1 y solamente daba plantas impulsoras, motores, a algunos equipos de Fórmula 1, no se metía de lleno en la pelea o en estar en la Fórmula 1 de hace un tiempo, sí, bueno, ha logrado, no solamente Lewis Hamilton, sino que Valtteri Bottas, su compañero de equipo, también ha tenido un muy buen rendimiento esta temporada. Y quería decir que también se viene el próximo fin de semana en Olavarría, la tercera fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera. Esta Copa de Oro es la que define el campeón de la temporada, para lo cual se han clasificado diversos pilotos. Hay 40 inscriptos para esta carrera que van a entrenar desde hoy a las 12:30. La primera tanda clasificatoria va a ser en el día de hoy a las 15:05. También se presenta en la misma jornada el Turismo Pista por la Copa de Plata. Agustín Canapino lidera el campeonato con 86 puntos, la Copa de Oro, ¿no?, que es la que determina el campeón. Y Matías Rossi está segundo con 81.5. Aquí la historia es mucho más pareja y seguramente vamos a tener una carrera muy interesante el próximo domingo en este circuito de Olavarría, en también la que es la máxima categoría del automovilismo nacional, la que más convoca, la que tiene la hinchada de Chevrolet y Ford permanentemente en vilo a ver quién gana el campeonato en el año. Y bueno, y ahora tenemos esta chance de una nueva jornada del turismo de carretera después de la polémica que se generó en Toay, en La Pampa, cuando Gastón Mazzacane, que fue suspendido, no corre esta competencia porque su auto tuvo mayor cantidad de revoluciones por minuto de las permitidas por el reglamento. Entonces, o sea, lo bocharon por eso, claro, porque estaba fuera de... De categoría. Vos sabés que fue detectado por una cámara que tomó las revoluciones por minuto. Eso fue lo que fue fatal para Mazzacane, que terminó suspendido, no corre esta carrera y bueno, y se queda sin la posibilidad de pelear por el título en esta temporada. Así están dadas las cosas. Tenemos mucho automovilismo este fin de semana para todos los gustos, tanto a los que aman la Fórmula 1 a nivel internacional como los que gozan viendo una carrera de turismo de carretera. El 26 de octubre de 1944 nacía una querida y admirada amiga, Julia Elena Dávalos, en la ciudad de Salta. Cantante, músico, compositora, su primera infancia tiene los recuerdos más felices. La casa de su abuelo, el ilustre escritor Juan Carlos Dávalos, que abelgaba no solo a la familia, sino a todos los jóvenes poetas. Su padre, don Jaime Dávalos, fue el responsable de la renovación que sufrió el folclore en la década del 50. Eligió el mundo de la música Julia Elena y siempre mantuvo una visión crítica hacia el negocio musical. Una vez declaró: "Yo siempre iba a cantar con mi papá de algún modo. Eso conllevaba que yo sufriera mucho porque mi papá era un hombre transgresor y subía al escenario a decir lo que la gente no quería oír". Julia Elena toca todos los instrumentos: la guitarra, el charango, el bombo, el cajón, el cuatro venezolano. Debutó en Canal 7 de televisión junto a los hermanos Ábalos y después en el Teatro Francisco Canaro en el 65. El 10 de junio del 66 debutó en Canal 13 Pro Artel en el show de Mariano Mores. Cantó con las grandes, con Margarita Palacio, Marta de los Ríos, Libertad Labarque, con la orquesta de Mariano Mores y también acompañada por Eduardo Falú. Además, Julia Elena es una consagrada artista plástica, una gran pintora. En las actuaciones en vivo adopta ante todo la sencillez y la espontaneidad. Improvisa y presenta cada canción contándole al público el origen y el sentido de la misma y genera un momento mágico intemporal en el cual la gente se olvida de sus dolores y problemas cotidianos porque, como ella misma lo aclara, el canto es mi ventana de mirar mejor a la vida. Muy feliz cumpleaños, querida Elena, Julia Elena Dávalos. Y el regalo nos lo hace ella cantándonos una tradicional melodía. Virgen de la Carrodilla. Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro, los que han hundido el arado y han cultivado tu suelo, te piden que los ampares, patrona de los viñedos. En la viña de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor y en cada pecho un suspiro, en cada ojo una esperanza y la esperanza en racimo. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. Aquellos hijos que le han clamado a tu cielo, haz que a ellos se les cumplan sus más queridos anhelos. Para ti van estos cantos, para ti van estos ruegos, Virgen de la Carrodilla, patrona de viñedos. En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada pecho un suspiro, en cada hoja una esperanza y la esperanza en racimo.

para corbacharme con vino morao. Yo soy aquel cantor nacido en el carnaval, vinero de la noche trae la estrella de cuarzo del Culambacá. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culambacá. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Miguel, tengo retorno. ¿Me escuchás ahora, Miguel? Ahora sí. Lo tenemos en línea a José Ignacio de Mendiguren. Vasco, ¿cómo estás? Berrenchi, buen día. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Buen día. Mira, preocupado primero por un presupuesto que sabemos no se ajusta a la realidad de lo que necesita la Argentina. Y segundo, porque da la sensación que en la sociedad no hay una respuesta adecuada al momento que se vive. ¿Cómo ves económicamente este momento? Bueno, coincido con vos. Además, no hace falta adjetivar. Los mismos números de la economía lo atestiguan. Y además te encontrás con un gobierno que está aplicando o que se encuentra en medio de medidas que nunca quiso tomar. Es decir, no es que llegó hasta acá tras ver de un plan. El gobierno no quiso devaluar, terminó devaluando, el gobierno no quiso subir la tasa de interés, la tuvo que subir. Habló de la baja de la presión tributaria, la tuvo que subir. No quería tener retenciones, la tuvo que poner. Conclusión, hoy ¿quién tiene la llave de la economía argentina? El mercado. El mercado le va marcando lo que el gobierno quiere hacer. Entonces, sabemos que cuando el mercado pone las pautas, a la gente no le va bien. Y esto se ve reflejado. Ahora, yo te pregunto, ¿vinieron a hacer esto o se equivocaron y le salió esto? Porque da la sensación de que el proyecto era este, es decir, una transferencia de los que menos tienen a los que más tienen, ¿no? Mira, yo creo que había una mezcla de las dos, ¿no? Pero si vinieron a hacer esto, lo tenían que haber hecho con pericia. Y la verdad, que lo han hecho con bastante impericia porque no resiste lo que están haciendo. Cuando vos tenés una tasa de interés del 70% y pico pagada por el Estado, esta gente no ha hecho ningún modelo de impacto. Es decir, con esto bajo el dólar. Ahora, el costo que está teniendo esa tasa día a día en la economía argentina, no lo evalúan. Primero, eso es costo. Es decir, por un lado, el gobierno corta el presupuesto a la Asignación Universal por Hijo, corta el presupuesto a la ciencia y la tecnología, a la educación, a la salud, y todos esos ahorros se van en pagar esos intereses, yo diría, inmorales que tiene el modelo. Así que la inconsistencia es grande. Además, esto está generando una mortandad en pequeñas y medianas empresas que son indispensables para el arranque económico. Claro, entonces, pero fíjate vos que con la importación libre que han hecho un desastre de tal magnitud con las pymes que recuperar esto les va a llevar muchísimo tiempo, porque además el crédito es carísimo, el descuento de cheque es imposible. O sea, han trabajado con esto para el mercado exterior, que es el que te vende las cosas importadas, y resulta que durante todo el periodo de Macri, por primera vez ahora se produce algo a favor de la balanza, porque tenemos 10.000 millones de déficit en la balanza comercial, pero resulta que se produce y contrariamente también bajó la exportación, casi un 5%, por lo cual tenemos que pensar y darnos cuenta que esto es motivo exclusivo de la recesión. Es decir, la gente no puede consumir lo importado y por eso bajó la importación, no por el producto de una defensa de la industria nacional, ¿no? Bueno, por eso mismo, si vos es la única instrumento que tenés para conseguir dólares es la recesión, ¿te imaginas cómo termina eso? Los dólares que Argentina necesita, sin lugar a dudas, se hacen a través del crecimiento económico y de las exportaciones. no es que el saldo, vos podés tener un saldo de la balanza comercial a fuerza de matar la economía. Entonces, ¿de qué te sirve? Vas a ser el más feliz del memorial, del cementerio. Pero bueno, este presupuesto, para que vos veas, para traducirlo, no hablar de números, sino de objetivos. Lo que te está diciendo este presupuesto, que para bajar la pobreza hay que aumentarla. Que para ser competitivo tenemos que achicarnos. Que para apostar al desarrollo, la fórmula es acumular deuda, no riqueza. Y que la forma de manejar la riqueza es concentrándola en vez de distribuyéndola. Eso es lo que dice este presupuesto. Un cachivache, sí. Pero que además, dibujado, porque además fue dibujado antes del acuerdo con el fondo, incluso, ¿no? A ver, yo creo que cuando yo ayer veía en el recinto al oficialismo sentado y votando a favor de esto, lo conozco a la mayoría. Ninguno de ellos creía que esto se puede llevar a cabo. Lo que sí tuvieron la obligación, porque venía el fondo. Ahora, ¿qué sucede? Ahora vos te tocó la crisis del 2001, cuando le tiraron por la cabeza al gobierno de Duvalde. La pregunta ahora es, ¿esta crisis que se está prolongando con Macri es peor que la del 2001? ¿Es igual? ¿Cómo te parece a vos que puede terminar? La diferencia que hay al 2001 es que ahora uno tiene las herramientas de la política económica para poder moverse. Vos con la convertibilidad no tenías posibilidad de hacer política monetaria, política fiscal. Por eso terminaron emitiendo 18 monedas, el club del trueque. Ahora están los instrumentos. El tema es cómo los usás. Un cuchillo sirve para comer o para matarte. Antes de ayer, el diputado Laspina, que fue el miembro informante, nos dijo, este es el único camino, en 70 años es la primera vez que vamos a encarar en serio el problema y haremos este sacrificio. Yo, ¿sabés cómo le contesté? Leyéndole la posición del miembro informante en el 2001, que era el diputado Parnasetti, para justificar la ley del déficit cero, que ya lo hicimos. Dijeron exactamente lo mismo. Creo que se lo copió al discurso. ¿Y qué nos prometía Parnasetti en el 2001, cuando anunciaba el déficit cero? Hagamos el sacrificio este año, porque cuando discutamos el presupuesto del año que viene, es decir, 2002, la Argentina será otra. Y sí, fue otra, explotó, ¿no? Lo mismo le recordé que ya hizo eso mucha gente que hoy está en el gobierno. Hoy está, cuando le sacó el 13% a los jubilados para garantizar el pago de la deuda. Ya llegamos hasta ese límite. ¿Y de qué sirvió entonces? Si la Argentina no crece, si las medidas que hoy tenemos que tomar no van en la dirección de poder desdolarizar la economía, permitir que la pequeña y mediana empresa, liberar la energía productiva de la Argentina, no aplastarla como se está haciendo hoy, la Argentina tiene salida. Por este camino es muy difícil. Ahora, nosotros no vamos a aceptar que el gobierno, que no nos consultó con el Fondo Monetario, todavía no vimos que firmó, solo nos trajo al borde del precipicio y cuando llegas ahí te dice, si no haces lo que yo quiero, vas a ser el culpable que me caiga. Esto no es así. La responsabilidad de gobernar la tiene el gobierno y lo primero que tiene que hacer es ordenar su frente interno, que eso sí que lo atenta contra la gobernabilidad, las declaraciones de Carrió y de todo su grupo, que mientras están los inversores internacionales en la Argentina, pide el juicio político al ministro de Justicia. Y después la culpa la tiene la oposición. Entonces creo que el gobierno tiene que serenarse, salir de la confrontación y la política de la grieta, que ya bastante resultado electoral le dio, pero ahora se tiene que ocupar de gobernar. Y acá es donde hace agua por todos lados. Además, la consulta que casi es obligatorio hacer. Yo decía ayer que los gobernadores que tienen la responsabilidad de gobernar seguramente estaban esperando lo del presupuesto por las promesas que le habían hecho de distintos fondos que manda un gobierno. Todos los gobiernos argentinos le ha pasado lo mismo. Tenemos una recaudación federal y una distribución unitaria de los impuestos y de todos los dineros, y siempre hay una relación de dependencia de la billetera del que más manda. Entonces, le pasa eso a los gobernadores con el presidente, le pasa a los intendentes con los gobernadores, y entonces, claro, allí convencen a sus propios diputados, mira, hay que aprobar el presupuesto porque si no sería un desastre para la provincia y demás. Yo entiendo, los que tienen la responsabilidad de gobernar tienen quizá otras obligaciones. Por eso cuando el Frente Renovador votó en contra, o el Frente para la Victoria, que no tienen en este momento, salvo las responsabilidades de los gobernadores oficialistas, no tienen responsabilidad directa de gobernar, es mucho más fácil observar la crítica y la coincidencia quizá con la mayoría del pueblo argentino. Ahora, ¿cómo se hace para recomponer esa relación con aquellos diputados que votaron a favor de este presupuesto a sabiendas de que era entrar en el matadero, no? No, a ver, nosotros eso lo hemos comprendido, yo no critico, yo cuando voté en contra, porque lo dije desde el primer momento, es porque creo que no lo ayuda al gobierno votándolo a favor, no porque yo quiera desestabilizar. Votar esto es demostrarle al fondo que lo que nos está pidiendo es posible y lo que nos va a dejar es un caos social. Yo comprendo a aquellos diputados que por instrucciones de sus gobiernos, por razones particulares, habrán evaluado el costo-beneficio de lo que estaba pasando. Aparte, muchos de ellos que en buena fe te decían, presupuesto va a haber igual, porque si no le aprobamos este, van a usar el del año pasado, por lo cual le damos más discrecionalidad al jefe de gabinete. Yo no voy a criticar a mis colegas por el voto. Lo que sí voy a criticar es al gobierno que tanto criticó al kirchnerismo cuando aplicaba el látigo y chequera, pero te quiero decir, el kirchnerismo que lo hacía, por lo menos tenía los votos. Ahora, este gobierno aplicó los mismos métodos sin los votos. Por eso, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, ir uno por uno, a uno prometerle un puente, a otro prometerle un subsidio al transporte, pero no distribuyó el presupuesto nacional en función de los intereses nacionales. Fue en función de los intereses para conseguir los votos y tener el presupuesto que le pidió el Fondo Monetario. De Mendiguri, creo que ha sido muy claro y creo que los oyentes han entendido absolutamente de qué estamos hablando. Por eso hablar de economía con vos es fácil, porque lo hace simple, y porque la economía, cuando la complican los economistas, es porque en realidad no quieren que la gente entienda, ¿no? Muy bien, te mando un fuerte abrazo. Chao, Vasco, hasta siempre. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Es fácil entender la economía con el Vasco, ¿no? Y sí, le explica, Diego, le explica de una manera muy sencilla, como debe ser. Como pedía Scalabrini Ortiz, que se explicara la economía. ¿Cuántos minutos nos quedan? Y estamos 21 minutos, son ahora. 21 minutos. Bueno, podemos hablar con los oyentes. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José Ituzaingó de Renzi. No, yo no sé, la pasamos hablando. Acá, para mí, la solución es llamar a todas las fuerzas vivas, empezando por el sindicalismo, por supuesto, por Moyano, a la cabeza, y darle tiempo a Gómez. Señores, o cambian la política económica, le damos tiempo, ¿cuánto quieren? ¿Un mes, dos meses? Si no, esto es una cosa que nunca acaba. Acá va a haber saqueo. Si estamos mal ahora, con el presupuesto este, imagínense el año que viene, es inaguantable. Es mucho tiempo, señores, le damos tiempo a ver si le ven la política económica. Y si no, bueno, un paro general por tiempo indeterminado. ¿Cuál es la otra solución? No hay. La pasamos a hablar. Los saludo y aprovecho para preguntar, Diego, ¿hay alguna novedad con lo de la CGT? Con la CGT está previsto un paro para noviembre. No, pero iba a fijar la fecha antes de fin de semana, ¿pasó algo de eso? No fijaron fecha, dijeron que en noviembre, pero no fijaron fecha todavía. El que sí... Pero por eso decían que antes de fin de semana, hoy es viernes, por eso decía, preguntaba si habían fijado fecha, ¿no? No fijaron fecha todavía. El que sí fijó fecha... que si no le cumplen con la paritaria hoy va a ser un paro de 36 horas de camioneros. Ajá. Sí, Moyano. Bueno, lo que hubo sí fue una denuncia ayer de CGT en contra de lo que se aprobó con media sanción de diputados. Eso sí hubo un comunicado, pero no está la fecha del paro todavía. No, todavía no dieron fecha de paro, dijeron en noviembre, pero no dijeron cuándo. Sí, Moyano en la paritaria, la reapertura de la paritaria pidió 17% de aumento, Miguel. Ajá, bueno, esperemos a ver qué pasa. Los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Jorge de Matanza. De verdad que después de este genocidio... Si me suena el retorno porque lo escucho muy bajo. Que después de este genocidio... tenemos que pensar otra vez en un nunca más que abarque para atrás, hacer la ley retroactiva, retroactiva, porque la ley debe beneficiar al pueblo, ¿no? Porque la trampa de la no retroactividad... Pero no se puede legislar para atrás porque no... Sí, no se puede porque lo dispusieron los delincuentes, porque eso es una mentira que da seguridad jurídica y es una mentira más de los que tramposos. La ley tiene que favorecer a la gente, a la comunidad. Si la ley favorece a un delincuente para que se escape y no cumpla con los delitos que cometió, con el genocidio que está cometiendo en la población, el desastre que está haciendo en toda la economía nacional, eso, si no, la ley no sirve para nada. ¿Para qué la queremos la ley esa? ¿Para qué queremos una ley irretroactiva? No le veo la razón. La ley tiene que ser cumplida y nada más. El consentimiento de gente honorable, nada más. Un tribunal que haga nunca más, ¿Quién es la otra línea? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién está en la otra línea? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Sí, Luis de Montegrande, buen día. Mire, yo estoy escuchando y veo que hay oyentes peronistas, reconocidos, luchadores, que están desconformes con el programa, me parece. Acá se habla mucho de Puri y efeméride, pero el tema de fondo se está dejando a un costado, es muy poco lo que se habla y es poca la participación de los oyentes. Discúlpeme que me meta en eso, ¿vio? Pero yo lo siento así, lo estoy viendo. Los oyentes tienen que agradecer que tienen un programa donde pueden hablar y además pueden hablar cuando el conductor del programa abre el espacio. Así sí, el no, espacio no, también usted tiene todo su derecho. No, el espacio se terminó para usted. ¿Cómo? Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? ¿Terrenci? ¿Sí, ¿Quién es? Sí, Jorge de Seiza. ¿Lo escuchas? ¿Sí, hable? ¿Lo llamo? Hola, ¿me escucha? Lo estoy escuchando, sí, hable. Sí, ¿sabe lo que habría que hacer realmente? Que los diputados, estos hijos de la Gran Siete, vivan de la plata que cobran jubilados. No la plata que están cobrando. A ver si se animan a ponerse en política. Una de las ideas que dan vuelta, por lo menos se me ha ocurrido hace mucho tiempo a mí, que la gente tiene que cobrar el mismo sueldo que antes de ser elegido diputado. Si era obrero, el sueldo de obrero, si era dirigente empresario, el sueldo de ser dirigente empresario, entonces la gente va a seguir viviendo como vivía antes y no tener los sueldos que definen una posición distinta a la que tenía antes de ser elegido, ¿no? Sí, señor, ¿y cómo hacemos para eso? Y bueno, para eso hay que reformar la Constitución y para eso hay que tener el poder político. Y el poder político lo tienen aquellos que no quieren reformar nada. Correcto. Los saludo. A propósito, me da pie esto para hablar de los diputados suecos. Ustedes saben que los diputados suecos dormían en los despachos, que son 18 por 18. Últimamente le han dado la posibilidad de tener departamentos. Los departamentos son de 20 metros cuadrados. No tienen personal de servicio, no tienen secretaria, tienen una lavandería en común, tienen que asearse la ropa entre ellos, es decir, los diputados que llegan del interior a Estocolmo, viven en departamentos de 20 metros cuadrados sin servicio y además la ropa se la tienen que lavar ellos. Un ejemplo diferente a la sociedad que vivimos nosotros, ¿no? ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, yo creo que nos han metido en un brete. En muchos años ha sido un plan de llevarnos a un brete a donde no vamos a ponernos nunca de acuerdo ni gobernantes ni opositores, porque están dadas las condiciones para que la única salida sea la entrega de territorio. Y como este gobierno se abusa de que la oposición está toda fragmentada y dividida, hacen cosas que obviamente que están muy mal hechas, aprovechándose de esa situación, contando con la alianza estratégica de Cristina, que sabotea permanentemente a la oposición, porque todo esto que estamos viviendo es obra de Cristina, todo este desastre. Esa es mi opinión. ¿Quién es? Hola, Emilio de Seiza. Bueno, usted debe estar contento porque usted votó en blanco. Y bueno, los traidores son así. Usted pasó al club de los traidores, muchachos. Chao. Hasta luego. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Es evidente que hay gente que trata de resolver los problemas contra el programa en lugar de agradecerlo. Y la verdad, esto ya está poniéndose de un tono diferente, porque la sociedad cree que pasa facturas a quien tiene que resolver los temas. Y resulta que los temas los tiene que resolver el gobierno o la oposición. El señor que acaba de llamar antes, que llamaba permanentemente en tiempo de Cristina para quejarse, después se queja de Macri, pero antes se quejaba de Cristina. El otro señor que dijo que en el programa estaban descontentos de periodistas históricos, la verdad es que si están descontentos, no están contentos, no es un problema del programa. El programa está hecho como está hecho para que la gente opine con libertad, porque este periodista le da esa libertad, no porque tengan ustedes el derecho, sino porque el derecho se lo da el conductor del programa. Así que no confundan gordura con hinchazón y traten de gozar el momento de libertad que tienen, porque cuando no lo tengan, entonces lo van a extrañar. Diego, yo me despido y te dejo a vos con lo que te falta de programa y además la reiteración de lo que decíamos a las 6 de la mañana, ¿sí? Bien, nos reencontramos el lunes, que tengas un buen fin de semana, un abrazo a tu mujer y que pasen un muy buen fin de semana y que disfruten allá. Sí, yo tengo que ir a trabajar hoy a la noche, esperemos a ver cómo nos va en el centro de veteranos en Palermo, donde va a ser la cita con la charla de hoy. Miguel, el lunes te lo comento, sí. ¿Cómo lo va a seguir el partido el domingo? No, la verdad es que me voy a enterar por ustedes el lunes. ¿Por qué? No, porque él pensaba que lo ibas a escuchar. Le digo, tan fanático no es, Miguel. Va con suplente, no, San Lorenzo, Miguel. No, ya perdí ese interés hace rato cuando dejé de trabajar como periodista deportivo, ¿no? La verdad es que no me altera la vida el resultado del fútbol. Va con suplente, San Lorenzo, Miguel. Bueno, hasta luego. Un abrazo, buen fin de semana. Y hoy cumpleaños un joven y admirado cantante y compositor, Lisandro Aristimuño. Nació en Viedma, provincia de Río Negro, el 26 de octubre del 78, músico y cantautor. Su estilo mezcla influencias del rock, el pop y su variante electrónica con géneros tradicionales como el folclore. Pasó su infancia en su ciudad natal, en Viedma, y en Luis Beltrán, provincia de Río Negro. Su padre era director de teatro y músico, su madre actriz, y Aristimuño vivió respirando un ambiente artístico que, junto a los paisajes surcados por el viento del sur, marcaron su identidad musical. Supo formar parte de la nueva trova rosarina, y en el 2001 se instaló en Buenos Aires, donde empezó a madurar sus canciones, y allí salió su primer disco, que se llamó Azules Turquesas. Después vendría Asunto de la Ventana, y 2 años más tarde completó la trilogía con 39. Después, en su primera fase de su carrera, como solista, Aristimuño cumplió su sueño de tener su propio sello discográfico, al que llamó Viento Azul Discos, y su primera gestión fue el doble Las Crónicas del Viento en el 2009, con el que ganó el premio Gardel como mejor álbum rock pop alternativo en el 2010. También fue productor de grandes figuras a las que le grabó discos como Ricardo Mollo, Hilda Lizarazu y el Boom Boom Kid. Y hoy cumple años Aristimuño, y el regalo nos los hace él con Para Vestirte Hoy. A las 6 de la mañana, Miguel Ángel de Rensis nos decía lo siguiente.